nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva edición del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Saludamos también a la gente de Radio Galáctica en radiogaláctica.cl, en la comuna de San Antonio, en la quinta región, que lo empezamos poco a poco a enlazar. Y ya Carlos de Estudio está acompañándonos, Alfonso, a quien ya comienzo saludando en esta mañana de día miércoles. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, aquí estamos, bien, ¿cómo estás tú? Un saludo para todos que nos escuchan acá en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central. Y allá en a través de Radio Galáctica en San Antonio también, un gran saludo para todas nuestras amigas y amigos. Saludos también a quienes se comunican por las redes sociales. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Y también nos va a estar acompañando, hoy día no va a estar Inés, pero nos va a estar acompañando nuestra compañera Amanda. Así que vamos a estar ahí saludándola a ella, que va a estar reemplazando, por lo menos por hoy, a Inés, que tenía que hacer un par de cosas. Así que va a estar saludando. Hola, ¿cómo estás, Amanda? Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos una vez más aquí, en el reemplazo oficial de Radio Villa Francia. Ya que Inés, como decía Antonio, no pudo estar presente hoy día, pero va a cambiar su día algún día de la semana pronto. Ah, ¿no va a seguir los miércoles? No, me refiero a que va a venir otro día a reemplazar. Continuar nuevamente. Uh-huh. Claro. Es una especie de canje, de enroque. Claro. Saludando a todos los que ya están sumándose, un saludo, por ejemplo, a Sebastián Landazuri, a Lisa Monti, al Rula, a Pichihuenchu, que ya están sumados en la transmisión de lo que es el matinal. Recuerda, está el hashtag en el Twitter, hashtag matinalRBF, con B corta o V, para que no se pierda, Villa va con B corta. Por si acaso, nunca se sabe, es matinal RBF, así que también ahí los podemos ir leyendo y también podemos ir comentando de las cosas que van saliendo. Hoy día la cosa estaba bastante movilizada, desde la noche ya habían algunos puertos tomados, particularmente en el norte del país, movilizaciones también, comenzaron cortes de rutas, estaban ahí, así que hay que ir viendo varias cosas que tiene que ver en el marco del paro docente, que ayer tuvo, por así decirlo, un punto de indignación o un punto de inflexión. El Colegio de Profesores realizó una reunión del directorio ayer en el Santiago Centro, el sector de Camin, donde está ubicado el Colegio de Profesores, por lo menos una de sus sedes, y con una votación de 6-5, se terminó decidiendo de que se aprueba el acuerdo con el Mineduc, 11 personas decidieron eso, y no iba a haber consulta de ningún tipo. ni la Asamblea Nacional, que se había establecido, donde participan cerca de 200 personas, ni mucho menos en una consulta a nivel nacional donde se le consultaría a las bases, cosa, proceso que se estaba haciendo por lo demás. Está despertado ya la indignación máxima y que hoy día y me replica en términos de movilizaciones y también de molestia y de indignación, emputecimiento, todo eso, particularmente, aunque esto es mucho más profundo, pero particularmente se ha concentrado en la figura de Jaime Gajardo, actual presidente del Colegio de Profesores. Los votos de los seis que terminan aprobando este acuerdo son de la nueva mayoría y llamará la atención este voto de Verónica Monsalve, única dirigente nacional de la derecha, de la Alianza. Ella es de Renovación Nacional y que vota también alineado, como lo había estado haciendo todo este tiempo. ¿Alineado con la nueva mayoría? Con la nueva mayoría. Y cinco votos en contra, que obviamente eran minoría, de la disidencia, donde había gente ahí que de Partido Humanista, de Fuerza Social, por ejemplo. Llama la atención de que hay dos votos de radicales y dos votos en dos lados distintos, uno a favor y otro en contra. Eso es muy de Partido Radical Socialdemócrata. Ser transversal. Sí, una manera bonita de decirlo. ¿Ah? Obvio. Pero no quemarse como partido, en el fondo. Bueno, también contió con el diablo. Sí, es que nadie tampoco le va a reclamar mucho al Partido Radical. No, entonces es que, pero no deja de ser llamativo aquello. Sí. Pero hay uno voto en contra y hay un voto a favor. Y con eso se termina aprobando el acuerdo con el Mineduc. Fuerte igual, ¿no? Fuertísimo, porque ahora viene la reforma que tendría que estar lista el primero de, o sea, el 31 de enero. El 28 creo que es de diciembre tienen que presentarse ya en el Senado, o sea, en el Congreso. Por lo tanto, puede ser, por una parte, demostrar de que van a seguir tomando medidas autoritarias, o por otro lado, puede darse de que venga ya un quiebre definitivo dentro del Colegio de Profesores. O sea, no un quiebre, sino que la petición de renuncia a Gajardo ya sea mucho más fuerte y mucho más como intransigente, o sea, tiene o sí, entonces hay que renunciar. Por lo tanto, va a traer consecuencias toda esta situación que ha sucedido ayer y supongo, y estoy más que seguro, con todas las movilizaciones que han tenido los profesores. Fea la actitud, porque si se supone que ellos son de centro-izquierda, están tomando las mismas actitudes de un gobierno autoritario y dictatorial. Entonces, es una contradicción dentro de lo que ellos dicen y de lo que hacen. Claro. Igual hay que contemplar que hoy día las bases se están movilizando, porque esa actitud dictatorial ha venido por 20, no sé, desde que volvió la democracia, entre comillas. Por supuesto que sí. Claro que ha habido todo un camino en el cual durante bastantes años, mínimo 10, a la gente se le tuvo con el temor de que, bueno, primero, bueno, no podemos hacer nada, no tenemos los votos, están los senadores designados, está Pinochet todavía como director general en jefe, si la revuelve mucho puede venir un golpe. ¿Ah? Y si viene un golpe vamos a tener que salir de nuevo y vamos a vivir las mismas situaciones que se vivieron en el 73. Por lo tanto, todos tranquilos, todos calmados y no hagan nada. Luego viene el periodo... Aparte que ahí el trabajo de inteligencia y la concertación fue... Desde el comienzo, muy claro. Intenso, infiltrado en todas las organizaciones políticas de izquierda. Claro. Y organizaciones sociales también. Sí, pues, y se dedicaron precisamente a desarticular. Lógico. Claro, o sea, eso se podía ver hasta en organizaciones de iglesia, como acá la comunidad cristiana, que quedó diezmada. Y así hubo, ellos intervinieron todo lo que fuera social para poder gobernar tranquilo y que nadie les molestara nada. Luego vienen, durante el 2000, los primeros 10 años, es toda una actitud, o menos de los 10 años, viene toda una actitud de, no, si los vamos a arreglar. En el próximo gobierno se arregla todo. No se preocupen, esto lo vamos a cambiar. Vamos a hacer todo lo que ustedes quieran, pero no hacían nada. Hasta que los estudiantes son los que se levantan y empiezan a decir, no, nos están agarrando para el chuleteo y paremos el asunto. Y después llega el gobierno de derecha y dicen que todo es culpa del gobierno, claro. No por defender al gobierno de derecha, pero que es muy gracioso que ellos acusen, por ejemplo, a Piñera de que exista el copago, pues, no sí. sé, como cosas así, que claro es súper que absurdo. Sí. Cuando fueron ellos los que lo pusieron en práctica. Uh-huh. Y así hay un montón de cosas y situaciones en las cuales ellos son los responsables. Haber vendido la mayoría de las industrias de este país, uh-huh. Haber regalado prácticamente el agua, la electricidad, la telefonía, todo. A puras transnacionales, a más transnacionales, encima, por último, claro. Aunque fueran un poquito nacionalistas, ¿cachai? Que quedaran, no sé. Que quedaran como, acá. Claro, a los patrones de fondo y a por último, pero no, así a puras transnacionales, vendiendo Interesa el país. Tu micrófono. Entonces, todas esas situaciones han uh-huh. ido marcando uh-huh. una trayectoria hasta ahora. Entonces, claro, los estudiantes habían recibido apoyo, los de Hidroicena habían recibido apoyos transversales. Uh-huh. No tanto tampoco, pero sí habían recibido. Pero ahora los profesores también están recibiendo, y eso es interesante porque, claro, Hidroaicén era un problema que a las finales podía perjudicarnos a todos. La situación de las otras movilizaciones que han habido, en la cual ha habido, como la de los estudiantes, es transversal porque a todos las personas les afecta, ya sean porque son apoderados, son papás o son parientes. Pero ahora los profesores, es interesante de que los estén apoyando los portuarios, y espero de que no sean solo los portuarios, sino que también están los estudiantes también. Bueno, los estudiantes, claro, obviamente los han estado apoyando, pero que sería interesante que hubiese un apoyo más transversal, más de otras organizaciones. No esperemos nada de la CUT, porque la CUT, al contrario, la CUT lo único que va a lograr hacer es tratar de bajarle el perfil y tratar, como lo ha hecho hasta ahora, y tratar de vender al profesorado, al mejor postor, que es al gobierno en este momento, por ser parte del gobierno. Sí, ese es el problema. Cuando una organización gremial o de trabajadores está vinculada directamente con el gobierno, no solo porque sus representantes sean de un partido político de gobierno, sino que el hecho de que haya un nexo directo es perjudicial para los trabajadores. Jamás va a ser a favor de los trabajadores. No, porque el gobierno se ha transformado, el gobierno que se suponía, o sea, perdón, los estados que se suponían que iban a ser como la mediación entre las clases, uh-huh. hoy día está cooptada por una sola clase uh-huh. y gobierna precisamente para ellos, para poder succionar lo máximo de ganancia y de poder económico. Exactamente. Y ellos se sustentan en esta base. Uh-huh. Entonces, ojalá, no sé, pues se trata de entender eso también, pues desde los profes en Santiago, que están cero movilizados, y la región es como siempre dando la pelea, pues. Claro. Y después ganan todos, pues, y todos nos subimos al carrito de la victoria también, pues. Claro, tú hablas de la comuna de Santiago, porque Maipú está movilizada, claro. Y hay sectores, colegios, digamos, sí, pero de otras comunas, pero es lo mínimo. En general, la región metropolitana, claro, está muy poco movilizada. Eso sí, es verdad. O sea, cuando debería ser la más movilizada, por varias razones. Primero, porque tiene mayoría de cantidad de profesores, y además porque los problemas le afectan directamente también. O sea, lo triste y lo desagradable, mejor dicho, más que triste, es que aquellos profesores que hoy día están haciendo clases y no están ni ahí con el paro y todo lo demás, el día de mañana, si los profesores que están en paro ganan los beneficios, ellos van a estar tranquilamente sentados en su casa estirando la mano. Y eso sí que es feo. Que tengan que sin mover un dedo, ¿ah?, estén recibiendo beneficios que no les costó nada. Y que sí les costó sacrificio y les costó lucha a los que estuvieron en la calle. Eso es feo, por decirlo menos. Más todavía cuando aquellos profesores, yo ubico algunos, se dicen de izquierda. Qué triste es aquello. ¿Ah? Yo ayer conversaba con una niña que de secundaria todavía. Y conversamos eso, pues qué pasa con ay, se me fue la idea. Bueno, los profes que claro, pues que después reciben los beneficios. Claro. Se me fue la idea, no iba a eso. No me puedo acordar qué era. Bueno, pero el asunto va por ahí, ¿viste? O sea, hasta y esto sucede no solo en cuanto a los profesores, ha sucedido en muchas otras entidades, en muchas otras movilizaciones, uh-huh. Donde, por ser, acordémonos, cuando la ANEF empieza a pelear por el sueldo, por el aumento de su sueldo y todo lo demás, y hacen sus peleas y salen a la calle y todo lo demás, ¿quiénes se ponen en contra? Los diputados, los senadores, hasta el Ejecutivo. Uh-huh. Que cómo, que esto, que lo otro, si lo que estamos ofreciendo es más que suficiente. Y cuando le terminan y les entregan el beneficio que han logrado, desde la presidenta para abajo, todos felices de la vida recibiendo los beneficios, y cuando a ellos no les costó ni una gota de sudor, no les costó ni un grito, no les costó nada. Pero si ellos hacen las leyes, y ganan, y claro, y además ellos se llevan la parte del león, llevan la parte más grande. Ahora en el último reajuste se van a llevar 500 lucas sin moverse un dedo, y además peleando contra los que están luchando porque se aumentara el beneficio. O sea, ¿cómo se llama? Que se aumentara el sueldo. Que se aumentara el sueldo. La gente que estaba luchando en la calle, que estaba peleando, recibe menos que aquellos que estaban en contra, ¿eh? Y estaban ladrando. Claro. ¿Y de qué estáis hablando? O sea, es que es inconcebible que un aumento de sueldo sea de 500 lucas cuando no quieren llegar, no sea un sueldo mínimo de 300 lucas, sueldo mínimo. Claro, claro. Y solamente un ajuste de 500 lucas, ¿de qué están hablando? Y que la Figueroa del Partido Comunista haya sido capaz de decir de que hemos logrado algo histórico, porque en 3 años se va a lograr un sueldo mínimo de 250.000 pesos. Toda la gente que va a tener que jubilar en este periodo de tiempo van a estar con un sueldo mucho menor por culpa de ella. O sea, que en vez de ayudar a los trabajadores, está en contra de los trabajadores. Ella no se puede decir de izquierdas cuando está atacando a la clase obrera. Entonces, esas son las cosas que molestan. Sí, por eso no son de izquierda y por eso va este anticomunismo que han reclamado tanto, claro, los del Partido Comunista. No tiene que ver con que la gente sea anticomunista. No sé, tiene no, que ver, claro, con que la gente del Partido Comunista está actuando como gente derecha en contra de los trabajadores de Chile. Entonces la gente está contra el Partido Comunista, no está, o contra los militantes del Partido Comunista, no está contra el comunismo, que es muy diferente. Entonces ahí está la cosa. No es que la gente se haya puesto toda de derecha y ahora ellos son los de izquierda que están siendo agredidos nuevamente, históricamente y todo lo más. No es así. Ellos se cambiaron, se fueron para la derecha. Ellos se derechizaron. Sí. Y con esa actitud de ponerse en esa vereda del frente, quedaron como enemigos. Ellos se convirtieron automáticamente, personalmente, por decisión propia, en enemigos del pueblo. ¿A cambio de qué? ¿De un cupo? Un cupo parlamentario, a cambio de un cupo dentro del gobierno. O sea, se vendieron al mejor postor. Sí, pues. Fea la actitud. Y hay que decirlo, porque no es una cuestión de que uno lo puedan acusar. Ah, no, que tú le haces el juego a la derecha. Ah, no, que tú te fuiste para la UDI. No, ellos se fueron para la UDI, ellos se fueron para la derecha. Y todo lo que nos atacan por aquella situación son ellos. Los que, por ser, a mí yo no puedo aceptar de que alguien de la Concertación venga a decirme a mí, como los socialistas, por ejemplo, que le hacemos el juego a la derecha, cuando ellos le hacen el juego a la derecha invitando a los empresarios a tener una reunión ahí frente al retrato de Allende, y con los trabajadores nada. Entonces, es una falta de respeto a la historia, es una falta de respeto a Allende, una falta de respeto a los trabajadores. Y eso es lo que da rabia y molesta, de que ellos no sean capaces de asumir una actitud más, como te dijera, más decente, uh-huh, y decir, sí, no fuimos para la derecha. Y lo asuman. Y lo asuman que claro, se fueron para la derecha. Entonces, y se cambien el nombre, por favor. No, pónganse el nombre que quieran, hagan las cuestiones que quieran, pero sean honestos frente a la gente. ¿Ah? Esa es la cuestión, sean transparentes y honestos. Y no estén con esa situación de que somos de aquí, pero estamos allá, pero estamos allá. Ah, es que entonces la gente queda media embolada y al final piensan, no, sí, en verdad, sí, ellos deben ser de izquierda. No son de izquierda. Y porque les da un poquito de vergüenza decirse que son totalmente de izquierda, dicen somos centro-izquierda. Porque la nueva mayoría es de centro-izquierda. Uh-huh. Por lo tanto, el Partido Comunista pasó a ser de centro-izquierda. Ya, absolutamente, o sea, ya dejó de ser de izquierda. Eso sí, lo dejó clarito. Uh-huh. Sí. Ayer había un... Leía un... Ayer leía un artículo. O sea... Que decía como, nosotros los comunistas, o los de la J, llevábamos las banderas de la lucha estudiantil y íbamos como de la vanguardia, arrogándose la conducción de un movimiento. Claro. Y ellos se lo compraron. Por eso fueron cooptados por el gobierno. Se compraron que ellos iban a tener la dirigencia de todos los movimientos sociales. Sí, por eso la concertación los llama y los instala, porque iban a tener el voto seguro y por otro lado iban a tener la conducción de la clase social, claro, todos los movimientos sociales los iban a manejar ellos. Uh-huh. Entonces por eso, y ellos se creyeron el cuento, y todos se creyeron el cuento. Y cuando salieron la primera manifestación a la calle, porque había que apoyar la reforma, quedaron solos. Uh-huh. Y ahí, cuando quedaron solos, se dieron cuenta, tanto la nueva mayoría, o sea, la Concertación Antigua, como el Partido Comunista, de que habían cometido un error ambos. Uno cometió el error de meterlo a la nueva mayoría, y el Partido Comunista cometió el error de entrar a la nueva mayoría. O sea, yo creo que ellos no han querido reconocer su error. No lo van a reconocer. Claro, no lo van a reconocer. Y son ellos los que traicionaron y están acusando a los movimientos sociales de que se vuelven, que son de la derecha. Claro. Es como ya, así, no, recuerdo la película de Chaplin, que va corriendo y pasa una camioneta con el banderín, con el banderín rojo, porque va con carga, y oiga, caballero, se le cayó la banderita, y viene atrás la marcha de los comunistas, y va adelante, pues va vanguardia de esta gran marcha de los trabajadores. Y no era nada, po. Y lo van siguiendo, y lo sigue toda la marcha, sí, po. Y él va detrás del camión. Claro. Es como entonces llegan los comunistas, se instalan en la primera línea de lo, pero en verdad no están defendiendo nada, no están defendiendo la marcha. Y se instalan en el primer lugar de la, o sea, ellos creen que van adelante de la grandes marchas. Claro, ellos están seguros que están conduciendo el movimiento social en Chile. Que ellos son los que, si ellos dicen no, es no, y si ellos dicen sí, es sí. Uh-huh. Pero sucede que hace harto tiempo que los movimientos sociales pasaron por sobre ellos y los dejaron tirados a un lado. Y ese es el problema. Ahora, y en la del picado te acuso, pues. Obvio, pero sucede que hasta este momento, al principio de este año, eso no se notaba tanto. Igual da la impresión como que ellos, porque estaban metidos ahí, en el meollo del asunto. Cuando habían algunas actividades como la marcha del 11 de septiembre, ellos iban adelante, ellos hacían los discursos, ellos tenían y la gente ya los aceptaba, los dejaba. Pero sucede que para la marcha de los Coligües, ahí se nota el quiebre que hay entre la base social y la base del PC. Uh-huh. Ahí se nota que hay un quiebre, hay un enfrentamiento, y ya se dicen, no, vamos a marcar la línea, ustedes para allá, nosotros para acá. Igual yo recuerdo todas las marchas de mi vida, que no es mucha, que siempre se ha marchado separado el PS. No, obvio que sí, pero ellos iban adelante en muchas marchas. Entonces ellos se sentían conductores. Claro. Ellos hacían los discursos para el asunto de la CUT, ellos hacían los discursos para el 11 de septiembre, ellos hacían los discursos para esos momentos en que había marchas grandes y ellos eran los que llevaban la batuta. Entonces por eso ellos se creyeron el cuento. Uh-huh. Pero después, este año, se empieza a ver de que eso empieza a bajar. Uh-huh. Ya empiezan a quedar solos. Está escuchando en parte del comentario de la columna en el Quinto Poder, ¿no? Uf. Cuéntalo, por favor. Si no sé si vale la pena contarlo, pero... bueno, en el Quinto Poder, medio de comunicación democrático creado por Ricardo Lago y su fundación, que en general dicen no, que aquí pueden llegar y subir cosas, no es tan así, algunos ya lo saben, siempre cosas que pueden ser críticas, o bien críticas dentro de lo políticamente correcto, o bien dice llanamente desde un discurso oficialista. Independientemente de aquello, ya, que tiene que ver con el tema de ponderación, es una columna que tiene que ver básicamente con decir nosotros, con una cosa así bien posmo, así bien así académica, por lo menos hasta que empieza a hablar de la ultraizquierda como para justificar ciertas cosas. Consiste básicamente en decir, bueno, a los medios nos acusan a nosotros, porque todos los medios están en una conspiración constante contra eso, contra ellos, digo. Pero el punto tiene que ver con que nosotros, legítimos herederos, que nosotros estábamos a la cabeza en los movimientos y bla, bla, bla, bla, y que obviamente, bueno, hemos empezado a perder algunas federaciones por un proceso de que gente, bueno, como que entendió que la cosa iba por acá, entonces como que los medios dicen que nos sobrepasaron, pero eso no es tan así. Y básicamente esa columna está hecha para criticar al Somos USACH, que es la federación que ganó a la nueva mayoría acá en la Universidad de Santiago. El triunfo del ultraizquierdismo. Y el ultraizquierdismo, como una enfermedad así terrible y todo el tema que distorsiona todo, hace que de una u otra manera se vea un poco mal, pero en definitiva no es tan así, porque el otro, el ultraizquierdismo, le hace el juego a la derecha. Es más, está mucho más cerca de reafirmar el neoliberalismo que de acabarlo. Hay varias gente le empieza a contestar así como, loco, que te fumaste, así... La pasta la puedes dejar. Y gente que mucho más respetuosa le dice, está errado, está equivocado, porque parte desde todo una cosa muy pomposa y lo demás, pero ya tratando de justificar cualquier cosa con el ultraizquierdismo y que le hacen el juego a la derecha, ya como que no. Una discusión política, revisarse de por qué han perdido esas federaciones, revisarse por qué han perdido parte del mundo social, y eso lleva implícitamente una autocrítica y también una evaluación política, que no es malo, pero está ahí. Y era bien terrible la columna. Es la segunda más terrible que he leído. Eso está en el Quinto Poder. La pueden buscar cuando estén aburridos y estén con depresión, pueden ocuparla. ¿Cuál fue la primera? La primera fue otra que se llama algo del anticomunismo. No en las ferias, no, en otro medio. Sí, es que viene esta cosa de acusar al resto, al mundo, por lo que te está pasando. Siempre no me ha gustado. Eso dentro de esa misma línea me refiero en términos de columna. Sí. Y acusar a todo de ultraizquierdista por no estar contigo. Pero si eso es muy antiguo, no es de ahora. Lo sé. Hay que acordarse de que en los años 70, durante la Unión Popular, un poco antes de la Unión Popular, habían sectores de izquierda, entre comillas podríamos decir, pero eran Partido Comunista, que atacaban al Partido Socialista y le decían que igual que el MIR eran termocéfalos. Eso era uno de los términos, y que también lo usaba la derecha. Bomberos locos. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo fue el término que usó recién Toño, que salía en la quinta columna? Huele todo. Se llama el Quinto Poder. Oh, perdón. Quinta columna y a esta altura puede ser, pero... Quinto Poder. Se llama Quinto Poder. Sobre el trato que le dan a los muchachos que ganaron la elección en la USACH. Los ultraizquierdistas. también. Uh-huh. Eso se usaba en esos años. No, que ustedes son ultras, son termocéfalos, son... Y todo cabeza eso, pistola. Cabeza pistola. Todo eso término, ah, ¿por qué? Porque ellos andaban haciendo las palomitas de la paz, diciendo Chile, país, somos todos hermanos y todos amigos y aquí no va a pasar nada, y no a la guerra civil. Entonces, es más o menos la misma pero vocabulario. Están, a ver, yo creo que cada colectividad y cada persona tiene derecho a decidir y hacer lo que quiera en términos de posición política y defenderla. Por supuesto. Hasta ahí estamos. Ya. Cuando ya la empieza el tema, y aquí lo que se discute es la coherencia, aquí sí, lo que se discute es la consecuencia en términos de praxis y discurso. Si nos vamos a poner a discutir sobre quién es ultraizquierdista, quién es más marxista, todo el tema, pues llegamos hasta Lenin fácilmente, que fue acusado, transversalmente en esos tiempos de ser antimarxista, cosa extraña. Después andaban todos haciéndole reverencia, todos. Y en este sentido, uno dice, bueno, esto no es nuevo en términos políticos. Lo que aquí está en discusión tiene que ver con prácticas y las prácticas que tienen que ver con formas en las cuales la gente se siente representada o no. A ver, en el caso particular que hoy día están en la palestra y están en la discusión de Jaime Gajardo y Bárbara Figueroa, si no fueran del Partido Comunista, muchos de la gente del PC le estaría gritando vendidos. Claro, lo traidores. Único, o sea, ¿cómo denomináis algo? ¿Cómo denominas la acción que están llevando a cabo? Salvo que es defender a un gobierno y ponerse en la posición y la camiseta, legítimamente. Pero no pueden decir que están representando una voluntad de un profesorado y que ellos son los únicos representantes, porque eso ha quedado demostrado que no es así. Y ese es el punto en discusión. Yo creo que lo que se hizo ayer es la estupidez política más grande que se ha hecho el último tiempo, que uno ha visto varias. O sea, ni siquiera le echaste bencina al fuego. ¿Ah? Agarraste un container devenido de Venezuela y lo tiraste ahí en TV Petróleo para que encienda un buen rato. ¿Por qué? Porque ni siquiera se intentó, se quiso demostrar fuerza, se quiso demostrar nosotros tenemos el control, cuando eso es muy dictatorial, por lo demás. Venía a discutir sobre, no, que no hay cambio y todo lo que se haga se va a hacer dentro de la institucionalidad. Eso es de Ernesto Silva, eso es de Ignacio Walker. Y eso es lo que están defendiendo. Es un poco fuerte. Pero eso lo dijo Jaime Gajardo. No lo dijo Ignacio Walker, aunque sí lo dijo. Y no lo dijo Ernesto Silva, la verdad, sí lo dijo. Extrañamente, el mismo día dijeron la misma frase. Matices más, matices menos en pequeños detalles lingüísticos, pero dijeron la misma frase. Ernesto Silva, que es el presidente de la UDI, Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, y Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, dijeron la misma frase. Había habido un ejercicio, ¿quién lo dijo? Lo dijeron los tres. Coman más, coman menos, pero dijeron exactamente lo mismo el mismo día. Pues estaba justo viendo una entrevista de Ernesto Silva. Eso debiera llamar por lo menos a una reflexión mayor. Pero que no está tan cegado, por así decirlo, es la misma gente. Y esa gente, ese pueblo, los mismos gremios, es decir, llámalo como quiera, el caso de los profesores, es tan pelotudo que la otra vez, ¿te acordás que discutíamos acá que había un militante, pensé, me acuerdo, en uno de los muros, peleando, decía, pero esto es un movimiento de derecha, mira, dice, y mostraba un posteo de en el Facebook de uno de los que ha estado publicando cosas respecto al tema del profesor, que se llama La Voz de las Bases, y decía, bueno, hay que fortalecer el gremialismo dentro de esto y todo el cuento. ¿Viste que son de derecha? Por el gremio. Por el gremio. Gente. Entonces, ¿y el gremio profesores? Sí, el gremio profesores. No, claro. Si estoy, ellos siempre estoy se arrogan hablando en serio. No es si broma esto. Es que, hay gente que se confunde cuando hablan de que la lista gremialista ganó en la Universidad Católica y en la derecha. Entonces, yo creo por ahí se enredó. Le falta tal vez un poco de cacumen, pero bueno, igual. De hecho, por ejemplo, acá Pelusa dice, buenos días, sí, en mi comuna aún no hay colegio en paro, y pone carita así. Eso tiene que ver porque, y ahí es también a lo que apelaba y lo que confiaba básicamente la gente de la dirección del Colegio de Profesores, de estos más alineados dentro de la mayoría, porque la fortaleza que tienen es la región metropolitana. ¿Sí? De hecho, por eso la región ha sido muy fuerte, porque también acusan centralismo, que todo se corta acá. ¿Por qué? Porque él no le interesa el resto. Él básicamente dice, bueno, nosotros te lo hemos asegurado acá y por eso estamos. En ese sentido, por eso la región metropolitana, que si bien han habido mucha movilización, no ha sido toda la región metropolitana como lo esperaría. En cambio, en regiones y regiones completas. Da lo mismo que se queme todo el país y total, los negocios se hacen en Santiago. Claro. Y al final las leyes se hacen en Santiago y al final el autoritarismo sale de Santiago y los otros van a tener que acatar. Eso es lo que piensan los que están en este momento en el poder. Si eso es el asunto. O sea, en el poder económico, político, en todos los poderes. Están todos acá en Santiago. Sí. Entonces, claro, eso de que hablan de que se va a terminar con el centralismo, no les conviene, ni a los de Santiago, que son mayoría, ni tampoco van a lograr las provincias que esto cambie. Lo que van a lograr es que se empiece a incubar la necesidad de las regiones autónomas también, po. Si no nos pescan, como no nos pescan, como ocurrió con Magallanes, por ejemplo, que tienen su propia bandera y se sienten más cercanos a Argentina que a Chile. Claro. Porque a ellos les succionan recursos, les exprimen recursos No quedan súper poco en la región, y eso ocurre en la mayoría de las regiones. Claro. Que todo se lo lleva a Santiago o las capitales de Chile. Claro. Para poder mantener todo este poder, estos centros económicos. Y poder mantener el poder también, como dices tú, económico, ideológico, dentro de todo el país, manejado desde acá. ¿Qué es lo que pasa por ser con los extremos? Como decías tú, Aysén, la gente prefiere ir a Argentina porque le queda más cerca para ir al hospital, para ir a comprar, para ir a hacer un montón de diligencias, le sale más cerca a Argentina y le sale más cómodo. Y barato, digamos, también. Y tiene mucha mejor atención. Pasa lo mismo en Arica, la gente prefiere ir a Tacna, atenderse. ¿Por qué? Porque la atención es mejor que en Arica, porque es más barata, porque pueden comprar todos los productos que necesitan que no están en Arica. O sea, ellos son más peruanos que chilenos. Y el extremo sur son más argentinos que chilenos. Y después hablan de que el nacionalismo, que la patria y toda esa pamplina, pero que en la práctica, cuando antiguamente se hicieron algunas políticas de Estado en las cuales los extremos eran mucho más valorados, todo eso se acabó, se perdió porque no daba dividendos económicos. Entonces lo dejaron tirado. Que lo que pasa, como dices tú, o se pueden producir esta provincia autónoma o se puede producir que de una u otra forma se empiecen a anexar a los países limítrofes. Que la práctica ya es así. Claro, o sea, en la práctica en muchas cosas es así. Pero la cosa puede ir en creciendo y va a llegar un momento que cuando ya digan no, paremos esta cuestión, ya va a ser tarde. Entonces van a decir, sí, nosotros tenemos un país que parte en la línea de la Concordia y termina en la Antártida, pero eso va a ser mentira. Porque va a ser así, va a ser Santiago y un poquito más. Porque el resto se van a empezar a aislar de Santiago porque no reciben ningún beneficio. Y al contrario, le están succionando todo lo que tiene. De hecho, aquí empiezan a decir que Santiago es facho. La venganza de los regionalistas. Tenemos más probabilidades de serlo, por la cantidad de gente. La pregunta hoy día, conversamos en el matinal de Radio Villa Francia y preguntamos, ¿qué opinan de la gestión de Jaime Gajardo? Eso es un poco lo que está también en discusión, que tiene que ver con la gestión dirigencial, sea quien sea. ¿Pero qué opinan, por ejemplo, del manejo que ha tenido Jaime Gajardo en este... que tiene que ver con el conflicto, no solamente el paro docente en sí. El paro docente es una consecuencia de una gestión. El paro docente no nace porque sí. El paro docente es un momento determinado cuando los profesores dicen, bueno, hoy día nos íbamos a parar indefinido, y ustedes dicen que no porque recibieron un telefonazo. Eso detonó el paro docente, independientemente que en la octava región, particularmente Los Ángeles, empezaron antes del 10 de noviembre. Básicamente señalando la molestia a la gestión que estaban realizando. Entonces, ha venido a discutir. Hay gente que dice que la está haciendo muy bien, Jaime Gajardo. Y que es lo que debe manejar, si no esto sería un caos, un tema anárquico. Hay visión igual contrapuesta respecto a cómo se está manejando, más allá de las movilizaciones que hay. Movilizaciones que tienen a cerca de 200 comunas, a más de 1.200 establecimientos educacionales paralizados y cerca de 60.000 profesores movilizados, lo que no es poco. Entonces, la pregunta es, ¿lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho mal? ¿No hay mecanismos revocatorios, por ejemplo, dentro del colegio de profesores? Se dijo que se iba a llevar a la asamblea. El revocatorio es cuando, por ejemplo, a un dirigente de la asamblea o el conjunto le dice, ya, tú no vas más, vamos a adelantar. Tipo vocería, ya. No vocería, es quitarle el puesto. Sí, pues, pero es que a los voceros es como, ya este vocero no nos está representando para afuera, cambiamos otro. Claro. Exactamente, eso se puede hacer porque hay mecanismos revocatorios. Claro. Los mecanismos revocatorios en general son súper democráticos. Lo pongo así, por ejemplo, en mismo Venezuela han habido procesos revocatorios. Uh-huh. Es decir, bueno, ¿están de acuerdo con lo que estamos haciendo o no? Uh-huh. Se llama plebiscito. Claro, o sea, luego, es una especie de plebiscito, un referéndum. Un referéndum. Y se vota si hay apoyo o no hay apoyo a la gestión que se está llevando a cabo. Claro, y si no hay apoyo, renuncia y nombran a otra persona. Pensando que en Venezuela hay una alta participación en el proceso eleccionario. Electorales. Pero me parece que es obligatorio. Me parece que es obligatorio. ¿Sí? No sé. No lo sé, creo que no. No sé. No, es obligatorio, no. No, ahí tengo la duda. De hecho, por eso en las últimas elecciones, creo, era como súper sorprendente la cantidad de gente que había votado. La cantidad que había ido a votar, siendo que era voluntario. Ya. Claro. Y se comparaba con Chile de que nadie le compra el sistema ya, entonces nadie va a votar. Sí, ese es el problema. Y el argumento también por ahí que la gente no está ni ahí. ¿Ni ahí por qué? Porque no nos va ni nos viene sin quien salga. Claro, y porque no hay un candidato que verdaderamente promueva un interés porque se vote por él, sí, debido a que... Sí. ¿Ah? Yo creo que ha habido candidatos que han hablado como a nombre de pero no convencen. Pero más que eso, es que no tienen ninguna capacidad, aunque ganen, de cambiar las cosas. Por eso porque no es imposible cambiar las cosas. Cambiar, me refiero a la estructura política, institucional que existe hoy día. Porque primero que nada, tendría que ser una persona que saliera elegida, ya, que llevara un programa el cual convence a la gran mayoría de que van a haber cambio, pero además tiene que haber un cambio en el Congreso. Sí, pero que la gente, de hecho, mira, fíjate que de las cosas locas y horrorosas que dijo Evelyn Matthei, dijo una que es muy cierta, más allá de la forma o cómo lo planteó. Dijo que la gente no está ni ahí con el programa. No lo lee. Entre escandalizarse y todo el tema, pero es verdad. Y cuando un periodista le pregunta, y tampoco en el tuyo, tampoco. Tampoco. Y la gente lo está votando por programa, básicamente, y eso es un hecho. Yo sé que la gente buena, educada, progre y todo el tema dirá, no, si la gente votó y por eso le dio el voto a tal o le quitó el voto acá. No, pero la realidad, en términos concretos, no en el mundo de fantasía y académico donde viven mucho, la gente no vota por programa. Vota porque le cae mejor este marketing que el otro. Bueno, por algo que gastan tanta plata en asesores pues, de publicidad y etcétera, etcétera. Y votan por eso. Y la gente tiende a votar por eso. Y digo, votan en términos de dejándolo allá a tercero, porque uno no vota, pero lo que se vota es eso. Lo que se pretende apelar es a eso. No, claro, ese es lo que se ha acostumbrado a la gente durante estos últimos años. Por eso, primero, entonces habría que hacer una educación cívica, habría que hacer una educación política. Que ya no existe. Que no existe en las escuelas ya. No, por eso habría que hacerlo. Además de eso, tendría que haber un presidente, o sea, un candidato que mostrara. Por último, que la gente no lea el programa, pero que en su discurso entregara, porque eso es lo otro. No hay discurso. ¿Para qué discurso? Si no están presentando, si no hay una preocupación en el programa, menos va a haber una preocupación en el discurso. Aparte que los discursos, ¿qué son? Pero por eso te estoy diciendo. Para que pudiese haber un cambio que hubiese un candidato que verdaderamente entusiasmara a la gente, tendría que tener un discurso el cual la gente dijera sí, me convence, y que además tiene posibilidad de hacer cambios. Es que creo que está en discusión no son ni los discursos, ni los programas, ni nada de eso. Lo que está en discusión hoy día son las prácticas, y eso es lo que hoy día está discutiéndose. Eso es lo que se le dice a un dirigente, usted sea, en términos de sus prácticas, de acuerdo con sus dichos. Todo de acuerdo, porque está la completa y eterna posibilidad probabilística de que yo le pueda comprar o no comprar un discurso a alguien, de que me pueda parecer lindo o feo a alguien. No, uno va a ver, ya, ¿qué trayectoria tiene esta persona? ¿Qué ha hecho en términos concretos? Y ahí uno dice, ah, sí, esta persona me parece confianza, y es más, podríamos tener incluso un presidente o presidenta con sistema revocatorio y decir, va a cumplir lo que realmente dijo. Entonces aquí se dice, no, estamos en democracia, el sistema revocatorio inciso, la elección está de elecciones. Por tanto, si a usted no le gusta, vote por el otro. Claro. Es la manera que lo que se denominó acá, hoy día se habla poco de eso porque se enarboló casi un principio divino que era la alternación de poder, la alternancia del poder. Entonces, si no le gusta, bueno, puede votar por otro, porque en definitiva la gente elige el momento de votar. Elige si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Es un discurso este, pero que sabemos que se mueve más o menos dentro de un mismo marco familiar o básicamente de esta endogamia política, de todos con todos, pero que son una clase en particular. Entonces, cuando uno lleva esto al otro plano, más cotidiano todo el tema, y ahí es donde entran los sindicatos, donde entran los gremios, donde entra la cotidianidad del día a día, uno dice, bueno, ¿esta persona está haciendo lo que nosotros quisimos que hiciera o está haciendo lo que le conviene hacer? Y ahí es donde empieza a haber esta diferencia, porque, por ejemplo, Gajardo puede decir, oye, yo estoy siguiendo el programa, mira, estamos aquí acordando con el Mineduc. Oye, pero no tiene ni siquiera fecha eso de cuándo va a haber conclusión, dice cuándo va a empezar nomás. Bueno, pero estamos dentro del programa. Y ahí me cabe todo. Claro. El tema es que ya la gente ha visto eso varias veces. La ha visto en varios años, con otros gobiernos, y no está dispuesta a dar cheque en blanco. Por eso hay un cambio subjetivo, hay un cambio y un punto de inflexión donde la gente dice, no, pues esta hueá la hemos vivido antes, y no estamos dispuestos a vivirla de nuevo. Si es necesario, tenés que movilizarnos y estas cosas que tampoco hacemos habitualmente como gremio, si no pasan semana y semana movilizados. Esto es bastante inédito para este tipo de gremio. Entonces, esta es nuestra opción. Yo, por ejemplo, leía mucho, profe, que han sabido ocupar las redes sociales, porque han sido invisibilizados tremendamente. No por nada ayer fueron a funar Canal 7 y Canal 13, dos de los canales más grandes de televisión de este país. Y me llama la atención un concepto que ocupaban muchos. Decía, esto es historia. Van a hablar de esto en algún momento. Esta es la oportunidad de hacer historia. Porque la verdad, uno ve poco eso. Ve poco eso de... ¿cuál es la participación? Los profesores, lo hemos dicho, acá tienen un rol muy importante, sobre todo en términos generacionales, lo que van produciendo en términos de alma. Con la desesperanza incluida de los profes, porque han sido derrotados constantemente y han sido limitados a una cosa bastante fome, que es como votar por el candidato X, de movilizarse cada 2 años para el tema del reajuste, y sería. Pero hay un cambio ahí. Hay un cambio, hay un malestar que se fue cristalizando. Y es lo que está ocurriendo hoy día. O sea, probablemente Gajardo hace 5 años atrás no le hubiera ocurrido jamás esto. Y no le ocurrió, de hecho. Pero hoy día las cosas son distintas. Y yo creo que hay gente que no está leyendo lo que está pasando. Yo creo que gente ha escuchado esa palabra tan grandilocuente, esa frase de pasará la historia por sobre usted. Al final la historia se impondrá y todo el tema. Yo creo que está pasando un poco eso. Mm. A eso se refieren, por lo menos lo que yo leía a algunos profesores, eso. Pueden decir lo que quieran, pero aquí la historia de una u otra manera va a juzgar. Y acá los profesores también están haciendo juicios respecto a lo que está ocurriendo. Y están diciendo, bueno, tenemos una situación precaria en términos laborales, estamos peleando por el tema 50-50, o sea, estamos peleando por temas de dignidad. De hecho, por eso, una de las frases que uno también ha visto más dando vuelta en términos profesores es hasta que la dignidad se haga costumbre. O sea, ¿cómo será que la dignidad no la tenemos? Antes, por el hecho de ser clase, por el hecho de ser trabajador, uno era una persona digna. La dignidad no se ha hecho costumbre porque la dignidad se ha ido desarropando. Entonces, hay cosas y elementos realmente interesantes en lo que está ocurriendo. Ahora, respecto al tema del manejo de Gajardo, ha sido muy burdo en términos dirigencial. Porque es tosco, es torpe. Porque uno se ve que están tratando de pelear y decir, no, yo mando acá y no me viene nadie a decir acá cómo tenemos que hacer las cosas. Digámoslo, muy dictatorial. Mm, si eso no es dictatorial, discúlpame, no sé qué cresta lo es. Pero estamos en la posición de decir, bueno, ¿sabe qué? Usted lo está haciendo mal y no lo representa. De hecho, hay gente tratando de decir, bueno, hagamos otro colegio, profesor. Dejemos de pagar las cuotas del colegio. Hay un movimiento. Y que uno ve que la soberbia llega, porque aquí dice, oye, hay gente que quiere quebrar el movimiento. Me parece que hay un grupo muy chico que tiene la soberbia, que está dispuesto a quebrar el colegio de profesores con tal de no dar su mano a torcer. Claro, es al revés la cosa. Y eso es triste. Y eso es asqueroso. Porque esto es tan simple como decir, oca, bajemos la pelota en el piso, hagamos una consulta y que mande la mayoría. O sea, ¿con qué cara va a ir después a presentarse a una conferencia de prensa llamando a más participación con una asamblea constituyente? Cuando te dan masazos todo el rato en la cabeza. Pero ¿cómo tú te sientas en un panel a decir la asamblea constituyente para que haya más participación y todo el tema por la herencia de la dictadura y todo el cuento cuando tú no haces eso en tu gremio? No, y aplastáis al que se moviliza, po. Aplastáis al que quiere participación, aplastáis al que quiere levantar la voz, al que quiere opinar. Lo aplastáis nomás, po. Uh-huh. Porque no le conviene a tu institucionalidad. Es que va más allá el tema de aplastar, tiene que ver con ignorar. Porque acá, insisto, lo que está en discusión tiene que ver con el tema de... Hay dos cosas por lo menos que están en juego. Una que tienen que ver con las demandas históricas y tienen que ver con temas laborales, reivindicativos, etcétera, etcétera. ¿Oca? Y la otra, que no es menos importante, que tiene que ver con las formas, las instancias democráticas, la forma de participación. Lo que está en discusión es eso. ¿Este es un gremio que tiene participación de su base, sí o no? No, pues, no lo es. Listo. De hecho, es más, se han mentido descaradamente. Y ahí uno dice, ¿pero qué cresta? Porque hay cosas que la puede refrendar perfectamente la semana pasada, hace un mes. Y puedes comprobar si lo que está diciendo es cierto o no. Por ejemplo, está el caso de decir, esta es una institucionalidad, ningún gremio le consulta a todas sus bases y hace, qué sé yo, consulta porque eso no corresponde, hay institucionalidad y mecanismo. Cuando lo hiciste en agosto, que probablemente deben estar arrepintiéndose enormemente por haber hecho esa consulta nacional docente, donde todos los profesores del país y profesoras del país podían manifestarse, votar, colegiado o no colegiado. Entonces nos pueden decir, ahora yo leí unos comunicados hace un par de días, unos cuantos días, y decía, ningún gremio hace eso. ¿Ah? Solo ellos. No, ni siquiera solo ellos. Así como, el tema así como, hay mecanismos para de dirimir ciertas cosas y todo el tema, y eso no está dentro del gremio, o que diga algún gremio que lo que esté alegando, que eso se hace. Bueno, lo hicieron ustedes. Claro. Lo hicieron ustedes hace un par de meses. Ah, ya. Por ejemplo, lo otro, así como, no, acá hay una institucionalidad y nosotros nos comprometimos y estamos haciendo exactamente lo que dijimos que íbamos a hacer. Por tanto, la instancia para dirimir es esta. Cuando tú firmaste el 20 de noviembre un papel que decía que ibas a informar y consultar a las bases. Con tu firma, con el timbre del colegio de profesores. O sea, una mentira flagrante, que la pueden ver todo, que ocurrió hace unos cuantos días. Y se la pasaron por el orto. Porque tú voy a decir, oye, hay un acuerdo de palabras. Está firmado. De hecho, salen de la reunión mostrando ese papel. Usted firmó y se le va a consultar las bases. Con eso se descomprimía o decir, ah, de una u otra manera se va a hacer este. Y esto va bueno, que sea lo que sea. Y no, votan 11 personas. Menos de la que habían votado en la aprobación anterior. O sea, es complicado. Si hay gente que está dispuesta a defender eso, bueno, hubo gente dispuesta a defender a Pinochet, hubo gente dispuesta a defender a las cosas más atroces, en qué sé yo, me acuerdo, en algunas confech o en algunos gremios donde se decían cosas atroces, pero en pos de la estabilidad y de que no molestáramos a los milicos, bueno, se estaba dispuesto a cualquier cosa. Frases como, ¿todos querían el golpe? Frases como, todos querían el golpe, porque en definitiva estaba mal la cosa, que dijo desafortunadamente... en su momento el candidato Marcel Clove en una entrevista en el Lero Financiero que dijo que no había dicho y que después sube en el audio. Va a leer algunas cosas acá, pero hay bastante. José Miguel dice, hoy día el comunista Gajardo se sostiene gracias a RN, paradojas, básicamente por el voto de Verónica Monsalve, dirigente nacional del Colegio de Profesores y militante de Renovación Nacional. Según Michael Aguilera, dice, ¿qué opinan de Carmen Gajardo, de la gestión? Otro terrorista descansando que sin hacer nada por sus padres recoge migajas. Estoy leyendo, Selena Portea, no es nuestra culpa de que haya hecho mal el tutorial al aire que dimos. Que dice que le quedó muy mal el computador después de descargar lo ¿tutorial que ¿tutorial de qué? De no, para descargar el video. Pero en fin, puede que nos hayamos equivocado un poquito. ¿Eh? Pero no tiene que sacar los tickets cuando ponga descargar. Sí, pues cuando usted pone el sonar el de la radio para poder escucharla, abajo hay un pequeño texto que es casi invisible, casi no se ve, que dice que nosotros no nos hacemos responsables con nada de lo que usted escuche. ¿Ah? Si no lo leyó, es culpa suya, a reclamar al CERNAC o a la FIFA. En fin, Pichi Wenchu dice, todas mis tías y tíos paternos son fachos, sí o sí votan por alguien de derecha, pregúntenle qué es ser de derecha, no saben. Jaime, como lo plantea Salazar, esta oligarquía viene realizando de esto desde hace años, el tema es que la gente al no leer de historia no sabe. El problema, dice Marcelo Juan Pérez Hijo, de no tener dirigencia representativa en un conflicto es que es fácil levantar un nuevo imán fuerte para bajar movilización. Mira tú. Jaime vuelve a poner algo acá, dice, el trabajar desde dentro del parlamentarismo se ha repetido 200 años y se repite cada cierto tiempo. Me acuerdo de ese texto de Recabarren, que alguien lo rescató por aquí esta última semana. Me dice, oye, Recabarren fue parlamentario. Lean claro. El texto completo, por favor. Contra el parlamentarismo. ¿Sí? De que no le haya servido de nada. En definitiva, si hay algo que no se va a conseguir ahí en el parlamento, cambiar las cosas para la clase. Interesante análisis de Luis Emilio Recabarren, porque siempre cuando estaba esa discusión así como, oye, van a ir candidato y todo el tema, ay, y dicen que admiran a Recabarren fue diputado, sí, pues bueno, pero terminó diciendo que ir al parlamento era una fue el peor error de su vida. Claro. Y no porque Recabarren fue parlamentario, reconoce de que es una pérdida de tiempo. Entonces hay que ir a meterse al parlamento para ir a perder el tiempo. Uh-huh. Eso es lo que están. En fin. Bueno, pero. Pero lo que están, insisto, lo que está en discusión es eso. Lo que está en discusión hoy día tiene que ver con el tema de gestión. ¿Qué es lo que haces tú? Hoy día está en el término de lo que haces, no de lo que dices. Pues si nos vamos a lo que dices, si hay algo que en este mundo, por así de ponerlo, existe, son gente dando discurso. Claro, pues. Casi aburrido. Yo, la verdad, honestamente, me duermo. Me da una lata tremenda escuchar discursos falsos. Esta sociedad está llena de frases lindas, pero... Sí, porque igual está bien, así como que uno sabe... Hechos. Como decía un expresidente, hechos y no palabras. Es un discurso, por ejemplo. Claro, obvio. Eso es un discurso. Lo que estamos haciendo acá es un discurso que implica un relato. El tema es que el relato tiene que tener en su momento determinado asidero. Y ese asidero tiene que ver con las gestiones. Los dirigentes tienen que ser medidos por eso, no por los discursos. Pero yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que me aburren esos discursos, así como la lata. Digo, compañeros, sí, la cosa. No, hombre, la cosa es mucho más simple y menos rimbombante. La cosa es hacer. ¿Qué hacer? El mejor discurso es el hacer. El acción. Claro. Eso. Es el mejor discurso. Tú ves a alguien que está trabajando, está haciendo algo, está levantando algo, y tiene una validez mucho más grande que aquel que está parado ahí en un proscenio hablando durante horas y que al final nadie lo está escuchando. Porque por un lado nadie le cree, por otro lado porque es aburrido escuchar mucho rato a alguien. Lo dicen por nosotros. También igual. Gente, yo creo. Yo no sé cómo tiene una paciencia enorme de escuchar. Sí, pero lo hacen. Yo pienso lo mismo. Pero que yo creo que están mal. De partida. Acá el texto recabará. Trabajen, produzcan para este país. En el escuchar. Parlamento. Muchas gracias, José Miguel. ¿Qué? Perdón. No, pero si interrumpe a la gente que está escuchando y envía cosas, bueno, avisa. La INEH no hace eso. Te digo. Saludos. No me importa, no soy envidiosa. Envidiosa. Envidiosa. Los representantes que cubriste el Parlamento por Luis Emilio recabaron. Esto un... Hay un texto ahí interesantísimo. ¿Les leo lo que dicen? Ya, pues. Me quieren leer la parte final. Es que deja darle una atmósfera así. Ah. Dum, dum, dum, dum, dum. Aquí pueden ustedes empezar a cantar la internacional por mientras así finitamente. No me dejaste hablar, me dijiste que interrumpí, bueno, ahora no quieres hablar. Lo que los mandó José Miguel en el texto de Luis Emilio Recabarren. Y dice lo siguiente, en la parte final. ¿Qué es el Partido Comunista? Escucha. En primer lugar, no es ni será jamás un partido político, puesto que no admitirá nunca relaciones políticas con los partidos de la clase capitalista. La acción electoral solo la admitimos como un instrumento de lucha y con carácter revolucionario, nunca con carácter político. El Partido Comunista tiene por objetivo inmediato capacitar, orientar y disciplinar científicamente a sus adherentes para que constituyan la vanguardia revolucionaria del pueblo y, desparramados sus miembros en todos los sindicatos, ayuden a dirigir la marcha del proletariado hacia el triunfo final de nuestras aspiraciones de abolir el sistema capitalista con todas sus injusticias y miserias. Mira, texto de 1922. ¿Qué dice hoy día la declaración de principios del Partido Comunista CH? Se han ido cambiando la misma, o sea, ya no está por el tema de la revolución y todo el tema, sino por ir generando mayor participación en radicalizar la democracia. Y, ¿sigue siendo anticapitalista? En teoría sí, sí, por lo menos en términos de documentos siguen siéndolo. ¿Qué parte? Uno no la sabe, pero esto, a ver, esto no tiene que ver, insisto, a ver. Acá creo que está mal enfocada la cosa y yo creo que está cumpliendo ese rol dentro para la nueva mayoría, el Partido Comunista. Pero me parece que puede hacernos perder en eso. El problema no es el Partido Comunista. El problema son las acciones que se cometen. Son la práctica que se lleva a cabo. ¿Qué la puede hacer el Partido Comunista? La puede hacer cualquiera. Exactamente. Sí, no, a eso perfecto. Es lo que hay que atacar. O eso es lo que uno critica. Pero, porque si no, termina concentrado y se genera no el anticomunismo, el anti-PC, sino que termináis peleando contra una quimera que tiene que ver con un partido cuando el otro lo está haciendo igual. Lo que hay que empezar que a criticar son las prácticas. Tiene que ver con sus declaraciones de principios versus sus prácticas. Po. La incoherencia en eso también. Es que porque lo puedo respetar. ¿Me que podría citar la declaración de principio del Partido Comunista? ¿Cómo puedes saber entonces de que esas prácticas no se están llevando a cabo? ¿Pero por qué se llaman Partido Comunista, po? Si comunistas no son. Bueno, hay miles de cosas que tienen nombres que uno no sabe por qué lo llevan. Bueno, pero no sé, uno puede respetar que de un UDI, de un RN, de un TC, se defienda el lucro, se defienda el copago, se defienda la educación segregada. Pero ¿por qué de alguien de izquierda se debe aceptar eso? O supuestamente de izquierda. Es que vuelvo al tema de la discusión, es que tiene que ver con varias cosas. Una tiene que ver con, a ver, insisto, el problema no es el Partido Comunista. Eso es lo que tiene que entender alguna gente. El problema no es el PC, ni sus militantes, ni nada. Tiene que ver con práctica que la puede hacer tanto gente del PC como cualquier otro. La puede hacer cualquier organización que tiene ese mismo práctico. ¿En este momento lo está haciendo el PC? No, en este momento está más visible porque representa a un gobierno que el interlocutor que tiene con el resto viene desde ahí. Ah, uno no anda discutiendo, por ejemplo, con la izquierda ciudadana. Uno no anda discutiendo con el este porque la verdad tiene muy poca militancia y casi no están. Ah, Partido Comunista es un partido formal y que tiene su militancia y que tiene, y por eso es más visible. Uno no se encuentra todos los días con gente de la Democracia Cristiana o con gente del Partido Socialista en su altura. Y porque está encabezado por Figueroa y por Gajardo, porque están en la palestra, han estado en la palestra todos estos últimos meses. Exactamente. Ahora, ¿el Partido Comunista es marxista o no? Pero anda a preguntarle a ellos. Pregunto, porque también eso implica porque diferencia con los otros partidos. Eso es o no lo es. Eso implica muy poco, la verdad. Es que aterricemos las cosas. Cuando yo contaba la historia, por ejemplo, la discusión de Lischkraft, de Lenin cuando era acusado de antimarxista, bueno, había bastantes razones teóricas para decir que Lenin no era marxista. O que no estaba, por lo menos, entendiendo bien a Marx. Bueno, Lenin termina encabezando una revolución. El resto de pelotudos no. Entonces, ¿quién era más marxista? Es esa cosa de quién es marxista o quién no. El marxismo es una ideología, es una teoría, particularmente una forma de un sistema científico de análisis de una realidad. Y sería. Pero no lo pongamos en el hilo, porque hay marxismos, por ejemplo, que están por lo menos definidos hace bastante rato. Da lo mismo si son marxistas o no marxistas. De hecho, yo veo mucha gente que es más marxista. Sin que proclamarse como tal o ponerse el letrero. Perfecto. No, yo iba a no a las personas, sino que yo iba al partido como tal. Compuesto por personas. Obviamente. Los partidos no existen por sobre las personas. Ya. Tema importante. Perfecto. Si en eso estamos de acuerdo. Pero aquí vea yo no iba a los líderes de ese partido, porque también un partido está compuesto por personas donde hay distintos tipos de responsabilidades dentro de ese partido. Todos no tienen la misma responsabilidad, ni tampoco todos tienen la conducción. Hay unos que conducen más que otros. Ya, entonces yo me refería a los conductores. Es que... Entonces, yo me... O sea, perdón, me estaba refiriendo a todo... Es que hay una discusión interesante que tiene que ver con el tema de la construcción de partidos. ¿Son viables hoy día los partidos? Porque la crítica generalmente en el mundo hoy día está hacia la estructura de los partidos. De hecho, esta columna tenía que ver con eso, pues, con el tema de los partidos. Y cómo era la estructura y que uno dicen que no son válidas, etcétera, etcétera. Los partidos que ya van a cumplir, ¿qué? ¿150 años? ¿Un poco más? De los textos de Weber que analizaba el primer partido, ojo, el primer partido de los que nosotros conocemos, de la forma de partido político, fue un partido de izquierda, el Partido Socialista Alemán. De hecho, de ahí empiezan a imitarlos todos. A mediados de 1800. Pasado la mediados de 1800. Pasado, de hecho, casi ya las finales ya era un partido bastante fuerte. Pues ahí donde está la discusión, por ejemplo, con el tema de Lenin, estaba Bernstein y otros más, Partido Socialista Alemán. No confundí con el Partido Obrero Socialista Obrero Alemán, que después termina derivando en otra cosa. Pero estaba eso, que son formas de nuevo tipo. En ese tiempo, por ejemplo, la burguesía tampoco tenía que estar organizada para poder ejercer cierto poder. Empieza a descubrir el tema de los partidos. Pero como toda la parte de la historia va cambiando, y hoy día uno se pregunta si son necesarios los partidos para la realidad que está. No es si son buenos o son malos, eso no lo determina alguien, no lo determina un texto, no lo determina una persona. A eso es lo que quiero decir. Lo que determina algo, y ahí siendo, entre comillas, marxista y ocupando un método, es la historia y el contexto donde vos estáis parado nomás. No hay este método es bueno y este método es malo. Estos son los buenitos y estos son los malitos. No. Lo que obedece es la realidad. La realidad siempre se impone. Entonces, volvemos a ese viejo análisis respecto a un análisis que se hizo en una reunión en Italia, por allá por finales de los 70, donde decía, no nos equivocamos en el análisis, se equivocó la realidad. Eso se dijo, hay un documento que lo afirma. Entonces, el lo que está en discusión, en definitiva, es qué forma. Por ejemplo, hoy día probablemente no está claro, o si no, los profesores esto se hubieran constituido en otra organización, y yo la tenía ordenadito, y ya, estos son nuestros voceros. Porque hay un descubrimiento, y que tiene que ver, y esto es lo interesante de todo esto, que hay un proceso en cierne. Y los procesos van educando, los procesos van concientizando, no los discursos ni los textos. No existe la formación política a priori como fábricas de niños que aprenden cosas. Eso no ha existido jamás. Que te repiten como loro un montón de cosas. ¿Se hace o no? Hay gente que tiene capacidad innata y se va desarrollando. Y los procesos de esto, por ejemplo, no sé, pues me imagino 3 semanas de movilización, hay gente que se empieza a destacar con liderazgos naturales. Y eso lo valida el resto. No una dirección. No alguien que dice, ya este, porque lo tenemos más cortito, a este lo ponemos. La gente te lo va a mandar al carajo, te lo va a devolver. Eso es lo que está ocurriendo a nivel global. Y eso es lo que algunos no están leyendo. Entonces, por eso el fenómeno de lo que está ocurriendo en el partido, el colegio de profesores, es súper interesante. Porque puede perfectamente generar precedentes, y de hecho creo que lo está haciendo, y empieza a, entre comillas, a difuminarse, a empezar a generar un malestar en otros gremios, en otras organizaciones, en partidos, en todo. Decir, si dijimos A, peleamos hasta muerte por A. Pero no sabe que de repente sale una reunión diciendo, sí, acordamos Z porque estábamos todos de acuerdo con Z. ¿Cuándo dijimos Z? Eso es lo que está en discusión. Y eso también lo está viviendo incluso, estoy leyendo alguna encuesta que salió en la DIMARC, como hoy día viene mal para Bachelet, hoy día se llama UDIMARC. Cuando es buena para Bachelet, se llama ADIMARC. Ya conocemos este tipo de cosas. Y pasa lo mismo con el gobierno de Sebastián Piñera. Pero lo que está ocurriendo es que hay mayor expectativa porque la gente tiene mayor urgencia, porque el mundo está muy rápido. Una noticia hoy día no es noticia en 2 días más, porque ya se lo olvidaron todo. Entonces, como el mundo está tan rápido, las cosas ocurren tan rápidamente, los tiempos son más acotados. Entonces, tú prometiste esto, ¿cierto? Sí. Ah, ok. Pero no lo has hecho. Bueno, es que lo que pasa es que, pucha, es que como no tenemos mayoría... No, tienes mayoría. En las dos cámaras. De hecho, podría hacer todo lo que quiera. Y es más, con un simple decreto te va a apoyar el Congreso. Y ahí uno dice, ah, entonces no lo quieren hacer. Y eso es lo que empieza hoy día a sociabilizarse, así como lo cotidiano. No quieren hacer cambio. De hecho, por ejemplo, ayer hablaron de, y salió el titular, de la Asamblea Constituyente. Así como, digamos algo para salvar la situación, porque ya la verdad no está comprando nada y muy ciudadano los ha visto este gobierno. ¿Ah? Que ha ido aprobando en pocos meses una cantidad enorme de termoeléctrica, de proyectos bastante malos, que serían resistidos. De hecho, una de las primeras movilizaciones en contra que tuvo Sebastián Piñera fue por temas medioambientales. Barrancones, por ejemplo. Uh-huh. Y que después terminó sumando en Hidroicén, que fue previo. Ojo, previo a la primera gran marcha estudiantil. Sí, pues fue en febrero sí. del en 2014. No, o sea, fue ya en... fue en marzo, la grande. Marzo-abril. Marzo-abril. Sí. No, no, pues, pero lo de Hidroicén. La grande. Sí, pues. Sí, la grande. Sí, recuerda que nosotros yo me acuerdo que fue antes. 14 de febrero que empezó... No, el 14 de febrero estoy hablando de lo que pasó en Aysén, en 2012. Empezó un 14 de febrero, Día de los Enamorados. ¿Sí? Sí. Claro. ¿2012? Sí. Casamiento de la Panchi. De veras. Vale, gente que se casa los 14 de febrero, a mí me da pudor eso. Pero bueno, un saludo para allá, si es que lo están escuchando muy lejos. El tema es que empieza por eso, y después de eso... De hecho, vienen las marchas estudiantiles y todo lo demás. Uh-huh. El tema medioambiental como que generó y hasta porque hubieron marchas previas, y lo dicen en Santiago, sí. Las que asistimos cubriendo, y que no tuvieron y que quedaron más o menos a la altura de las tardes, no pasaron más allá. Pero hubo en un momento determinado una especie de explosión, así como catarsis, pues fue muy simbólico todo y lo demás. De hecho, ¿te acuerdas? Íbamos caminando de repente y había una persona con una bandera de la Democracia Cristiana y como que la empezó a guardar y se la metió aquí debajo de la chaqueta. Fue no, ¿por qué? Porque aquí hay también señales, es decir, bueno, parece que no somos tan bienvenidos acá porque no hemos ayudado mucho y estamos marchando para una cuestión de la cual nosotros hemos provocado. O sea, eso es el rollo lo pongo yo, no sé si será lo que pensó o simplemente se asustó la persona. Pero se da. Y este gobierno de una u otra manera ha generado expectativas de las cuales no ha cumplido. La reforma tributaria se hizo en una cocina, la reforma educacional, ni siquiera se está discutiendo sobre la gratuidad propiamente tal, sino cómo no afectarle el negocio a los colegios y a los sostenedores. Eso es triste, es una decepción terrible, porque uno dice, oh, educación gratuita, oh, fin al copago, oh, y al final todo es como, por ejemplo, lo del copago, sí, pero después en el tiempo lo van acomodando hasta que termina en nada, claro. En nada, y es súper triste. Por ser, yo estoy seguro que muchos estudiantes de su educación media estaban, claro, hasta el momento, y quizás muchos todavía piensan de que, pucha, en una de esas salgo en 2 años más del liceo y voy a tener educación gratis. ¿Cuándo no va a ser así? Ojo, mucho cabro pensó eso, mucho. Pero si la mitad del país no pasó de curso ese año. Claro, claro, no sé cuando si la mitad, vinieron las movilizaciones. Miles de cabros que repitieron. Claro, para poder lograr el y que se hayan jugado con el futuro de una toda una generación, yo encuentro que eso es una falta de respeto, por decirlo menos, contra el país. Y después ellos hablan de democracia, y después ellos mismos hablan de que son centroizquierda. No, o sea, no se puede entender. No se puede entender cuando están tirando por la borda una generación de completa de este país. Y donde solamente un grupo muy pequeño va a tener la posibilidad de poder llegar a la universidad y seguir mandando, y seguir teniendo en sus manos el mundo empresarial y el mundo político, y hacer lo que a ellos se les ocurra. Aquí, para precisar información, la aprobación de dirección fue el 9 de mayo, 11 de marcha, mayo, junio, estamos hablando, y Movimiento Social Aysén el 10 de febrero 2012 al 22 de marzo 2012. Sí, el tema del 14 de febrero es que ese día estalló, porque el 10 de febrero ya estaban movilizados los pescadores, después incluso los pescadores que tenían tomado el aeródromo de Melín casi terminan bajando como a la semana, después se vuelven a subir, y así, constantemente. Pero hay un hito, eso no es por corregir de esa forma a Carfulicán, pero mantenemos un registro, entonces... Nos acordamos perfectamente de eso. Pero sí, el tema de las marchas de contra Hidroicén. De hecho, hubieron varias en Santiago. Sí. Unas tres previas y que llegan hasta las tardes y no pasaban más. Y hasta que llega esta gran marcha, que marca un punto de inflexión, donde se toman las dos calzadas de la Alameda completamente. Y la gente se sorprendía de ver tanta gente. Es muy gracioso. Es que era miraba para el lado y decía, ¿de dónde salió tanta gente? Es que hacía muchísimos, muchísimos años que no había una marcha de esas dimensiones. Muchos, muchos años. Yo me atrevería que es de que tal vez de los años 70, del principio de los 70. Ajá. Porque después vino toda la historia de Nuevo Marcha, después vino toda esta democracia, entre comillas, que tampoco ha habido grandes marchas, ni a favor ni tampoco en contra de los gobiernos que fueron asumiendo. Hasta que llega la marcha de Hidroicén. Y fue interesante. Muy interesante, porque también fue un antes y un después de que las organizaciones sociales y la gente en común y corriente, se da cuenta de que si hacen una marcha y se grita y se dicen las cosas como tienen que decirse, no hay golpe de Estado, no hay movimientos de militares, no pasó nada de lo cual le habían estado a... poniendo en como amenazando durante tantos años, porque la gente no se movilizaba y no hacía nada porque tenía miedo, había mucho miedo. Además, estaba todavía la generación traumada de la dictadura, estaba todavía ahí presente, todavía no venía el recambio de esta juventud, de esta gente nueva que no vivió la dictadura, y por lo tanto no viene con los temores ni tampoco viene con el miedo tan grande, el terror de decir, de hablar y de manifestarse. Y empieza por eso, es una de las cosas importantes que está sucediendo, es que yo encuentro más o menos del 2010 en adelante empieza la gente ya más a perder el miedo. Porque antes lo pierden los jóvenes, los estudiantes. Pero estamos hablando de 2001, estamos hablando de 2006. Claro, ahí empiezan a perder los estudiantes, pero no los obreros, no los adultos. La gente adulta empieza a perder el miedo después. O sea, en conclusión, eliminaba a toda la gente adulta y quedémonos con los más jóvenes. No, Así llegamos a eso. Por eso estoy diciendo, como la gente adulta empieza a movilizarse del 2005 en adelante. Ahí empieza ya, ¿por qué una generación que no está marcada por la dictadura, porque no la vivió? Entonces eso ayuda a que la gente tenga menos miedo, menos terror a enfrentarse tanto a las fuerzas policiales como a pensar de que va a venir un nuevo golpe. Entonces, ese recambio es excelente, es lo que ayuda. También con los años ha ido ganando la sensación de que no tenemos mucho que perder, porque en un momento recién entrada como la democracia, es como no podemos andar pisando, caminando sobre huevos, claro, pa no enojar al monstruo. Y perder lo que habíamos ganado. Claro. Y no habíamos ganado nada. No habíamos ganado nada, pero no importa. Yo, o sea, pero estábamos convencidos que habíamos ganado. Ganábamos el voto y la cuestión. Claro. Pero dale bien. Por lo menos ganábamos la esperanza de que la alegría venía. Entonces, en un momento dado, pucha, si aparecía el monstruo, como dices tú, la alegría no iba a alcanzar a llegar. Pues entonces, no, había que portarse bien para que llegara la alegría, para que el arco iris iluminara nuestras casas y nuestras vidas, para que... Porque nos comimos enterito todo el cuento, po. Si eso, oye, fue el asunto. Hay gente que dice que se escucha un poco mal. Debe ser un problema de internet a esta altura, porque estoy revisando acá, está todo ok. Les recomendamos actualizar, los que puedan estar. Desafortunadamente no tenemos un internet bueno y la Subtel está comprada prácticamente por todas las compañías operadoras de cable, de telefonía. Este sí que al final es más o menos lo mismo. Y antes, si bien bajamos un poco la calidad para generar, no sonaba tan mejor, así que volvimos a subirla, pero deberá solucionarse aquello con un actualizar. F5. Si no funciona eso, pueden prenderle fuego al computador también, una opción a veces que sirve. El otro día estábamos, de hecho, haciendo eso. Mandamos saludos a Carola. ¿Cómo estará el computador de ella ahora? Que era que estaba el domingo acá con su computador, que estaba más infectado, que parecía... Estaba secuestrado por... El barro luco, la parte infecciosa, así, bueno, ahí lleno. Estaba de, poseído de por los virus. Así que ahí para los que están con ese problema, actualizar y no van a tener ningún problema. Oye, multitudinaria marcha del día concentrándose en la Plaza Perú, una cantidad enorme de gente en Concepción, para docentes, recuerda que están este paro nacional y particularmente en esta región, que ha sido una de las que más se ha movilizado. Por ejemplo, en Coquimbo ya están ahí movilizados y cortando tránsito, en Curanilahue también. Estoy viendo más o menos las partes de las que están ahí constantemente movilizándose. Por ejemplo, bloquearon la ruta 68, cosas de lo que estoy revisando acá. Bueno, la mayoría de los profesores mostrando el documento firmado en un cuaderno con timbre y todo lo que este de Jaime Gajardo. Santiago, 20 de noviembre del 2014, los dirigentes integrantes de la Comisión Negociadora del Colegio de Profesores de Chile, aquí se comprometen a, después de firmar la declaración conjunta con el Ministerio de Educación, de construir un acuerdo entre todos los integrantes de la comisión y que dicha declaración será sometida a consideración de las bases del magisterio a través de un proceso de información y consulta. Firman ahí Darío Vázquez, Jaime Gajardo, tesorero Juan Soto, Guido Reyes y Ligia Gallegos. Están las firmas ahí de todos y con el timbre del directorio nacional del Colegio de Profesores, cosa que no se respetó. Así la cosa. Y eso es lo que está socializando los profesores diciendo, o sea, ¿cómo podemos confiar en alguien así? Que nos mintió así. Quiero recordar una frase que dijo el año 2009 Jaime Gajardo. Entonces aquí se escribe con la mano y se borra con el codo. Qué loco, ¿no? Literalmente lo hizo. Claro. Bueno. Entonces, es lo que hay. Ojo, esto lo dijo el año 2009, en el ex gobierno de Michelle Bachelet. ¿Qué dijo? Criticando al gobierno porque dice, cuando el gobierno les da el vamos a las comisiones para ver el tema de la propuesta en el Parlamento, sucede que está reconociendo la deuda y hoy día la desconoce. Entonces aquí se escribe con la mano y se borra con el codo. Parece que aprendió y se fue para el otro lado. Esto cuando criticaba al gobierno de Bachelet precisamente por el tema de la deuda histórica. Esto fue el 31 de octubre del 2009. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Ya. Entonces el asunto está en eso. Los profesores movilizándose, los estudiantes apoyándolo, los portuarios también apoyan. Falta usted. Ahí está. Eso pasa. Bueno, en hartas comunas se ha generado que se ha desmovilizado, o se ha apuntado a desmovilizar a los profesores ofreciéndoles cosas a los municipios también, que son parte del gobierno. De aumentos de sueldo, despidos, hay demandas internas que se cumplieron. Es como cuando estaban algunos colegios en toma, se ofrecía responder a todas las demandas internas de los colegios. Claro. Arreglar los baños, mejorar la ventana, van a poner los vidrios, que entonces faltan. Entonces baja ahí la movilización. Claro, entonces la gente... Y olvidáis lo político. Claro, obviamente que la gente les cree, se bajan y no cumplen. Claro. Entonces empieza... Ese es el problema que se ha ido generando en este país, de eso de ofrecer. Total, después no hacemos nada y se les olvida. No, lo que pasa es que la gente después dice, pero ¿por qué los jóvenes no votan? Pucha, si lo han estado ahí ninguneando durante años, durante su proceso de escolar, los ningunearon y los trataron mal y los escupieron en la cara, además que los golpearon bastante, y además quieren que después vayan y voten por ellos, por los mismos que le hicieron daño. No, pues no se puede. Es una falta de respeto. No, así la cosa no anda. Lo que hay que hacer es que... ya. Estamos... Es que tengo que interrumpir la conversación, que está bastante buena, pero estamos al aire con Profitador, que está en Concepción, donde se está llevando... se está reuniendo ahora la gente en una marcha multitudinaria entre portuarios, estudiantes y profesores. Profitador, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Oye, escucho... Despacito. Qué raro. ¿Me escuchas mejor? ¿Cómo me va a escuchar fuerte? A ver, espera, deja alejarme un poco de la marcha. Te escucho despacio, pero si estás rodeado de gente gritando muy fuerte. Pero deja alejarme un poco. Dale. Bueno, ahí está Profitador, po. Desde el Gran Concepción. Ojo, portuarios, estudiantes y docentes en la octava región me dicen que son cuadra y cuadra y cuadra. Estamos hablando mientras ustedes están conversando. Qué bien. Ojalá no se pierda en la marcha, así pues. Claro. La aplasten así. ¿Quién no entra a un subterráneo? Ya, ¿aló? ¿Aló? ¿Me escuchas ahí? Oye, sabes que te escucho muy despacio. ¿En serio? Qué raro, porque debieras escucharme bastante fuerte. A ver, ¿me escuchas? ¿Aló? Mira, bueno, aparte del ruido ambiente que hay, lógico, estoy escuchando muy despacio, entonces no entiendo lo que me preguntas. Te estamos preguntando, es que estás como rodeando muchas cosas. Te estamos preguntando básicamente, ¿qué es lo que hay? Portuario, estudiantes, profesores que nos estabas comentando previamente salir al aire. ¿Pero estoy al aire ya? Está sí. Al aire, Tulio. Ah, ya. Bueno, saludo a todos los auditores del matinal primero, auditores y auditoras. La marcha partió a las 11, la marcha de los trabajadores portuarios, los puertos de acá en la octava región se encuentran paralizados, gran parte de ellos desde las 7 de la mañana. Se juntaron en la Plaza España, esto al frente de la Intendencia, de la ex estación de ferrocarriles, y comenzaron a marchar por Barro Arana. La cantidad de gente no la podría determinar porque yo soy re malo para los cálculos, pero sí es mucha, mucha, mucha, mucha. ¿Cómo? La intención es de caminar hasta la Plaza Perú y de ahí juntarse con la marcha de los profesores. De hecho, ya hay profesores. Y marchar juntos por el paro docente, el paro portuario y por un sistema de pensiones digno. Ah, también están involucrando el tema de no más FP. Sí, son esas tres cosas. Oye, y como te digo, es una cantidad de gente, pero realmente impresionante para hacer una marcha de trabajadores y no de estudiantes, porque yo no sé cómo va a estar la de profes cuando estas dos marchas se junten, cuánta gente va a haber. De hecho, ya hay hartos profes en la Plaza Perú, ¿no? Estábamos viendo recién algunas fotografías que nos llegaban de allá, en la Plaza Perú, sí. Hay una gran cantidad de profes. Tú no estás en la Plaza Perú, tú vienes avanzando con la marcha. Fuerzas especiales. ¿Eso están marchando? ¿Cómo? ¿Están marchando fuerzas especiales? No, están... Se bajaron. Están aquí un guanaco, un zorrillo. Están detrás donde termina la marcha. En Concepción, ¿en qué parte te encuentras en particular? Estoy en la esquina de la Plaza Independencia. Al lado de la catedral. Esto es el centro de Concepción. Barros con Caupolicán. Ya. Centro de Concepción. Sí. Estoy en la catedral, donde cada vez hay menos vestigios de Sebastián Acevedo, pero ese es otro tema. Sí, porque hay una plaquita muy chiquita de eso. Y quebrada. Quebrada, sí. Creo que ni eso está ahora. Ah, ya, la última vez que pasamos por ahí estaba, pero un pedacito nomás. Sí, de hecho, con unos amigos tenemos un proyecto de ir a restaurarlo, pero bueno, ese es otro tema. Sí, pues otro tema. Oye, vamos a estar en contacto respecto a lo que vaya ocurriendo allá en Concepción. ¿Qué? Sí, pues, mira, yo tenía la intención de hablar con un dirigente de los portuarios, con un trabajador portuario, pero la verdad es que se escucha muy despacio. Pero podemos arreglar eso. No sé si te puedan escuchar. Podemos arreglar eso, porque tiene que ver con un tema de la llamada, creo yo, más allá del ruido, porque acá, por ejemplo, está todo bien. Podemos intentarlo en un rato más y conversar con alguien ahí para también saber las razones en las cuales decidieron en Puerto Montt este fin de semana llevar a cabo este apoyo al paro docente por parte de los portuarios. 21 motos acabo de contar. ¿21 motos? Sí, que van detrás del guanaco. Mientras no llegue en helicóptero, porque la verdad van a pérdida ahí. ¿No? No. Oye, me siento raro con cámara entre medio de los pacos, después van a pensar que soy sapo. Sí, mejor te llamamos en un rato más. Ya, voy a... Bueno, si se soluciona eso del volumen, podemos intentar sacar algo al aire. Perfecto. Coordina ahí. Ya, pues, saludo al Alfonso y a la Inés, que está ahí, que no lo escuché ya, Bruno. Está la Amanda. Hola. Hola. Saludo para ustedes y cuídense mucho. Ya, pues, que estén bien. Ya, nos vemos. Chao, hablamos un rato más. Un poco extraña llamada, pero... yo alcancé a hablar mucho antes con él, de salir al aire, y decía, es impresionante, me dice, la cantidad de cuadras de gente que hay. Ojo, todavía no se juntan. Al portuario vienen por un lado, están apareciendo estudiantes por el otro, y los profesores que están ya en la Plaza Perú. ¿Y los de la FP? Claro, lo que pasa es que también está entre medio el tema de la reivindicación a AFP, o sea, de no más AFP, que ha sido fuerte también en Concepción. Recordemos que este paro comienza fuertemente en Concepción. Y ha ido tomando mucha fuerza. Me refiero al paro docente. Es lo que está ocurriendo en estos momentos, insisto, en la octava región. Saludo a la Elisa Monte, que parece que la echaron de la biblioteca. Es lo que me dice. Nuevamente se moviliza la gente de LAMPA. Les mando un saludo también. Vamos a tratar de contactarnos con ellos. Ayer estuvimos conversando en la tarde. ¿Se acuerdan que tomaron estos días al Quilicura? Y lo cortaron y todo el cuento. Ahí también. Saludo también a algunos amigos que están ahí, profesores. El LAMPA, que está bastante movilizado dentro de la región metropolitana. Claro. Insisto, en general se han ido movilizando los que no están tan cooptados. Base, y sobre todo jóvenes. Importante eso. Sí. Pero, por ejemplo, Maipú está... la esposa de Jaime Gajardo como presidenta del comunal, y Maipú completo prácticamente está movilizado, que demuestra un poco también el tema de las bases, así como, no, pues si nosotros dijimos esto, se vota eso, párenla. Y yo no sé qué va a ocurrir hoy día con Gajardo en términos de los profesores, o sea, no creo que sea tan fácil andar por la calle Jaime Gajardo, particularmente con lo ocurrido ayer. Yo creo que eso ya es como, ¿para qué? ¿Por qué? Y puede haber salvado, incluso él. Así como, bueno, a veces hay que escuchar la voz del pueblo. Como dijo el Pacho, por último va a ser populista. Claro. Pero ni pero eso. Es que sucede que si estás entre la espada y la pared, al final vas a tener que bajar los brazos nomás, porque tú te pusiste ahí, o sea, no es que te pusieron entre la espada y la pared. Exacto. Ah, él fue y se instaló. Aquí me quedo yo, y bueno, ahora tiene que asumir nomás, po. No le queda otra. Porque si no es lo mismo de que por las circunstancias llegó a esa posición y a esa situación. No, hay momentos en que el ser humano puede decidir si está de acuerdo o no está de acuerdo, a no ser que puede equivocarse. Pero es tanta la equivocación de cuando todos le están diciendo, oye, te vaya a caer al hoyo, ¿ah? Pero no, sigue y paf, y se manda abajo. Bueno, quiere decir de que es porfiado nomás, po. No, o hay intereses muy fuertes, muy grandes, que van más allá de su compromiso con las bases. Ojalá no intenten bajar la movilización sacando a Gajardo, porque él tampoco, él, o sea, ha tenido una gestión pésima, pero tampoco el problema, porque ya son órdenes de arriba, pues no. Claro, no, es que sacarlo, o sea, que él renuncie. Ya claro. Puede renunciar, pero si renuncia, las bases van a decir, ya, pues nosotros elegimos al próximo. O sea, no se lo van a imponer, porque eso ya sería demasiado dictatorial. ¿Ah? De que la nueva mayoría o el gobierno o no sé, pues, un ente de relacionado con ellos, venga y diga ya, lo saca, ya renunció, ya vamos a poner a fulana o fulano. No, porque tampoco es el camino democrático. ¿Quién es secretario en este momento del Colegio de Profesores? Vázquez. Vázquez. ¿Y es pro gobierno? No. Ya. General, es que debería asumir el secretario, debería asumir secretario. Es que no, porque los estatutos dicen otra cosa. La única manera de que haya una revocación, por ejemplo, en términos de adelantar elecciones o quitarle el piso al profesor, es con la mayoría del directorio. Y el directorio votó 6-5. Ah. Así está definido. El voto decisivo fue la de Verónica Monsalve, que es de RN. Sí, por eso alguien ponía adelante el tema de las paradojas. O sea, que es paradoja que se termine apelando y diciendo constantemente que están con la derecha el paro docente cuando la derecha en el Colegio de Profesores vota alineado con Jaime Gajardo. Me extraño igual. Que decía, por ejemplo, Bárbara Figueroa en un momento determinado de que habían concejales y gente de RN muy feliz con lo que estaba ocurriendo en el paro docente, todo el tema, y la única representante de Renovación Nacional en el gremio con dirigencia nacional vota alineada con Jaime Gajardo y con ella. ¿A qué se refiere cuando dice entonces que la derecha es una manera de decir, oye, que esto no es un paro? Y ella la que dirimía el tema. Claro. Ella estuvo en la votación. Pero lo dirimía. Y estuvo en la votación no como representante de la CUT, sino como representante del Colegio de Profesores. Porque ella es parte del colegio, del directorio del Colegio de Profesores. Claro, o sea, lo lógico habría sido que ella hubiese sido el único voto en contra. Y todo el otro grupo hubieran votado en conjunto. ¿Por qué? Porque no hay que hacerle juego a la derecha, po. Claro. Pero no, ella vota junto con Gajardo. Entonces, ¿quién le hace el juego a la derecha al final? Bastante, o sea, ahí está el problema. Bastante extraño. Ahí está el cuento de que cuando acusan así abiertamente, ah, no, ustedes, los terroristas que le hacen el juego a la derecha, los que le hacen el juego a la derecha. Entonces, y le hacen el juego, y no solo le hacen el juego, sino que se alinean, están en la misma bancada, están ahí codo a codo. Entonces, no solamente le hacen el juego o le ayudan a la derecha, sino que lo invitan a sentarse junto con ellos. Entonces, eso sí que es feo, po. Bueno, conflictos que hay en gremios, se devela todo el real, las fuerzas que se están disputando el poder también, po. Claro, po. Y veí, o sea, es el reflejo de qué está ocurriendo hoy día en el Parlamento, qué está ocurriendo en toda la estructura de poder de gobierno que existe hoy día. Y veí a la Concerta, bueno, a la nueva mayoría, con derecha juntos. Sí. Y todo el resto que se pudra, y todo el resto estamos acá, gritando. que rogando que nos escuchen también, po. Y no nos escuchan. No. Y yo creo que por ahí también va el tema de que hay que dejar de exigir que nos escuchen, hay que dejar de exigir que cambien las cosas, sino que hay que hacerla nomás, porque como que no tenemos mucha opción. Claro. No tenemos opción porque no nos van a escuchar y es mucho lo que pierden ellos. Pues había una actitud, sino que una posición no votar. Ya, no se vota. Ah, y les vamos a demostrar de que no votando ellos van a ir quedando out. ¿Ya? Estos hicieron el voto voluntario. Y con, o sea, no inscribirse, perdón. Claro. Era no inscribirse. Entonces empezó cada vez menos gente inscrita, menos gente. Entonces Entonces hicieron el voto voluntario. Y ahí todo el mundo quedó inscrito. Entonces no había que votar. Y empieza de nuevo a bajar a su mínima condición. O sea, un grupito es el que vota, bastante minoría. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? El voto obligatorio. Y así nos van a poner, por la razón o la fuerza, como dice nuestro queridísimo escudo, van a tener que votar. Claro. Y nos van a meter en el cuento. Sí, pero ya es difícil, difícil que nos obliguen a ir a votar, ¿no? ¿Ah? Es que yo creo que es súper difícil que nos obliguen a ir a votar. Claro que pueden, pues, y la gente... O sea, pueden porque tienen el poder, pero... ¿Qué pasa? De que la gran mayoría que nos vota no es gente que tiene grandes sueldos como ellos, po. Que le da lo mismo pagar, que 80 multen, o 100 lucas que multen a la mitad del país, po. Que multen a la mitad del país, po. Claro. Estaba hablando recién con profesores que, bueno, se cortó Quilicura. El sector de la entrada, por ahí, por los Chéver, y también la Ruta 68. Ahora hay manifestaciones, se están organizando las manifestaciones en Santiago. Ojo, mucha gente indignada porque mucha gente no cachó. Ayer había una asamblea en Metropolitana también de los profesores de base, pero mucha gente cachó en la madrugada y hoy día en la mañana recién de que Gajardo había afirmado y acordado el tema, porque ha sido replicado y lo decían así como por los medios independientes, no necesariamente por los medios grandes, así como, sí, se terminó como el conflicto o ya hubo un acuerdo, pero no la forma. Y eso ha hecho ya la indignación llegar a niveles complejos. De hecho, hoy día, punto de impresión, porque se están enterando todos que ya no hay más acuerdo ni consulta porque ya se decidió, está zanjado aquello. Y eso, obviamente, está generando la indignación. Estaba viendo, por ejemplo, marcha en Punta Arenas. De hecho, ya llegó, por ejemplo, Fuerzas Especiales en Punta Arenas. Así está la movilización hoy día de lo que es el paro docente. ¿Cómo mandan fuerzas especiales a Punta Arenas? No mandan fuerzas especiales. Hay fuerzas especiales en Punta Arenas. ¿Cómo? No seas tan centralista para pensar. El problema es que allá no pueden tirar bombas lacrimógenas. Oye, porque en Antofagasta, con el viento que hay, Antofagasta, no les resulta. Oye, bien. Por ejemplo, está movilizada la gente de Antofagasta, Calama, Tocopilla, tal. Y parado los puertos allá. Buenísimo. Bien. En Padre Las Casas, en el sector de la novena región, también en Temuco, la gente se toma las carreteras. Y para qué decir, en Concepción, que es realmente multitudinario. Estamos hablando de cuadras y cuadras que todavía no se juntan. Uh-huh. Por un lado están los portuarios, los trabajadores, gente de distintos sindicatos y gremios, y los profes están esperando en otro lado. Sí. Y también aparecen los estudiantes. Está potente esto. Yo creo que... ¿Qué le duele la garganta? Ah, no, vámonos a un corte. Nos dice la Amanda. Al fin lo escucho bien. ¿Viste? Si era tu problema que bajáis porno, Sebrina Portea. Porque nos echó la culpa a nosotros que en el tutorial que dimos, más encima de buena onda, así como para que puedan bajar música y todo el tema, dijo que nosotros le habíamos echado a perder el computador. ¿Qué el programa para descargar música? Sí, visto, pero ni siquiera había un programa, ni siquiera hay que descargarlo. El tema es que hay que descargar bien porque si no lo descargas bien te pueden bajar cosas, no te bajan. Tiene como 1000 botones de descarga distintas cuestiones. No. Hay que fijarse en la parte cuando te sale escrito abajo, no te tiene que salir escrito, si no, no te va a descargar el tema en MP3 y te va a descargar cualquier archivo no muy bueno. Entonces, y explicamos eso con manzanita. De hecho, vamos a subir un tutorial y todo lo demás, pero bueno, es que la gente cholera siempre echa la culpa a los otros. Saludo a la gente de Talcahuano. Oye, gente penco cortando ahí, bien. Bien, la gente de penco. Si uno se tiene que sacar el sombrero acá, por términos de regiones, es Concepción. Sí. La octava región en general, más claro. que Concepción propiamente tal. Y hacia el sector de Atacama, a la cuarta región. Movilizado así completamente y no ha estado ahí viendo y bien pendiente de lo que está ocurriendo. Pero igual Punta Arena, imagínate con ese... Punta Arena hace rato está movilizada. Con una, por eso, con ese clima que tienen, con esas, porque ha estado lloviendo, el viento que, pucha, tiene que ir bien, bien afirmado, porque si no el viento se lo lleva. Claro, más o menos. Hoy, la otra vez mostraba antes que ponen unas cuerdas en la esquina, o sea, en las cruces de calle. Entonces la gente se toma de las cuerdas para poder cruzar la calle porque el viento se los lleva, po. O sea... Te llevó el viento, po. Claro. Sucede que es complicado. A los perros los dejan amarrados y no se vuelan. Pobrecito, perrito. Sí. Si no se vuelan, qué lindo eso. Si, ah, va volando un perrito. Va volando un perrito. Va volando el único perrito. Lugar donde vuelan los perros, dicen. Eso dicen, ¿no? Oye, yo no me conta porque yo no he ido. Salió la encuesta CEP a propósito de la Udimarc. Ya. ¿Cuándo salió la Adimar? Hoy día. Hoy. La mañana y la CEP hoy día en la tarde. Aprobación de Bachelet. Rechazo sube al 43% y aprobación cae a 38%. Y Manuel José Osandón es el político de oposición mejor evaluado. Bueno, no hay mucho no, mejor evaluado ahí, digámoslo. Está pesada la... La encuesta CEP, que se está dando ahora. De hecho, ahí se están dando algunos datos que están saliendo poco a poco y la tarde va a estar ya disponible. Vamos viendo la encuesta CEP. De hecho, es llamativo porque mientras se está dando la encuesta CEP con el niño que tartamudea, pues ya no está la Segovia, que está en la UDP, estaba saliendo el gobierno a dar como declaraciones previamente, así como paralelamente a la encuesta CEP. Hay el aviso que viene mal. Las encuestas mienten, las encuestas claro. no sirven para nada, y después cuando las encuestas sí. salen bien, ¡vamos ganando en las encuestas! ¡Viva las encuestas! Es lo mejor que se ha inventado. Ahora decirte que, no, lo que pasa es que los chilenos le están haciendo juego a la derecha. Claro, todos los chilenos. Todos los chilenos. Los que venden el país dicen que los chilenos le están claro, haciendo el juego a la derecha. Manifestante la Ruta 5 avanzando hacia el centro de Coquimbo. Oye, bien, ahí. Es bastante... Lo de Concepción me tiene impresionado. Es una cantidad de cuadras enorme. Vamos a estar en un rato más en contacto con Concepción. Está bloqueado el acceso sur a Temuco, por ejemplo, por corte de parte de los profesores. Es lo que se está viendo hoy día en este paro en el cual se han sumado los portuarios. Uno quisiera ver a la gente, a los estudiantes, un poquito más activos, más allá de la buena crianza, del apoyo y movilizar y que vayan dirigentes, no, que convoquen. Pero tampoco hay algunos que quieren mecer mucho la cosa porque ahí están yendo constantemente al Parlamento. Pero... Hoy día va a ser un día que va a estar marcado por la encuesta CEP, más que la Udimar, la verdad, la Udimar, que todos van a decir, ah, pero Sergio Méndez. La encuesta CEP, el paro docente, y vamos a ver qué será de Gajardo, dónde andará Gajardo, en qué búnker lo tendrán. Oye, aquí hay un tuit de Juan Pérez Hijo, que no sé si lo leíste, que dice, cuando la prensa comienza a mostrar el paro docente, y de, como apoyándolos, será señal que partió la estrategia para bajarlos. Cuando la prensa comenzó a mostrar el paro docente y como apoyándolo, se le hace el que partió la estrategia para bajarlo. Sí, po. Porque cuando recién se muestra es porque lo están bajando. ¿Sabes cuál es el problema de la prensa? Tiene dos problemas. No solamente el tema de la orden, el tema de invisibilizar y todo el cuento, ya que existe. Pero tampoco es uno de los únicos factores. El problema de la prensa es el siguiente. El problema de la prensa es que no tiene rostro de este movimiento. Entonces salen a llamar a la disidencia. Entonces entrevistan a Darío Vázquez, que tú preguntaba el secretario general del Colegio de Profesores, o al prosecretario, que es el caso de Mario Aguilar, que ha tomado una posición en términos de respaldo a las bases, que las bases tienen que dirimir y punto. O sea, bueno, nosotros somos dirigentes y si nos dicen esto, bueno, hay que hacerlo. Darío Vázquez de Fuerza Social, Mario Aguilar de Partido Humanista. Son como los rostros que le han dado a la disidencia por parte de los medios, pero esto va más allá de eso y va más allá de ellos. Por lo menos, incluso me parece bastante honesto en el caso de Mario Aguilar, que dice, nosotros no, ni representamos ni somos los voceros de este movimiento que tiene que ver con el tema de las bases. las críticas van fuertemente a Darío Vázquez, que la gente lo encuentra tibio, por no decir amarillo. En términos de decir, bueno, la verdad estuvo todo el rato defendiendo la institucionalidad y cuando cacha que sí hay la posibilidad de realmente de que Gajardo pueda salir con este movimiento de base, empieza a pegarle a Gajardo y todo lo demás. ¿Por qué no estuvo antes más fuerte y más activo? De hecho, mucha gente lo critica, y esto lo hemos conversado con algunos profesores a lo largo del país, que cuando él iba a región y todo el tema, trataba de parar la cosa más que de decir, vamos. Y esto es realmente un movimiento de base. O sea, que no tiene una dirigencia nacional acá en Santiago representando. Hay mucho, de hecho ayer había una asamblea de profesores y habían discusiones entre ellos. Hay gente que tiene visiones distintas, pero la que va a ganar es la mayoría en términos de que son la mayoría de los profesores que no están militando en algún partido, que no están en una elección específica, y otros sí, pero dicen, bueno, lo que las bases digan es lo que se decide, punto. Entonces, no todos están leyendo lo suficientemente bien esto. No tiene que ver con que, sale Gajardo, nos posicionamos nosotros. Eso es lo que no está, y por tanto para la prensa, que funciona en términos de código, de cómo, quién tiene que llevar tal o cual, es súper complicado. Claro, o sea, es común, o sea, lo que pasa siempre es que si este es el bueno, este es el malo, pero tienen dos. Pero cuando aquí hay uno, y que está pasando a ser malo, y aquí no hay nadie, porque ellos no visualizan a nadie, porque los profesores no han levantado ninguna figura. Entonces la prensa se queda así como, bueno, y entonces, ¿con qué quedamos, po? Este se nos está yendo, este otro no tiene nada, y quedan en el aire. Entonces, ¿a quién vamos a llevar a Tolerancia Cero? ¿A quién vamos a llevar a la Cuestión Nacional? ¿Y a quién vamos? Porque no tienen, po. Entonces, se les complica. Se le complica a la prensa y se le complica al gobierno. ¿Por qué? Porque llega un momento el gobierno también, lo que esperan es tener un interlocutor válido y no lo tienen por ese lado. Entonces no saben cómo vamos a hablar con los, no sé, por 160.000 profesores. No podemos, tenemos que hablar con uno. ¿Con quién? No hay. Entonces quedan en el aire. Es lo que me acuerdo siempre una vez en una manifestación. Después seguimos. Aló, ¿aló? Volvimos con Profitadores desde Concepción. ¿Cómo estás, Profitador? Aló. No. Aló. Aló, ¿me escuchas? Antonio. Ahí sí, ahí estamos. Oye, mira, ¿estoy al aire? ¿Estás al aire? Ya, mira, estoy en la calle Carrera, o Avenida Los Hermanos Carrera, con Orompeyo. Donde se reunieron hace poco, un poquito rato atrás, las dos marchas, la de los portuarios y la de los profes. Ya. Y cachai que pasó algo muy muy lindo, algo muy simbólico. Díganos. Venían los profes marchando, por decirlo de alguna forma, en parámetros santiaguinos, para que se entienda, como por la calzada norte de la calle, y los profes venían por la calzada sur. Ya. Y cuando se encontraron, los portuarios pararon, se detuvieron la marcha, se pusieron al costado y todo el rato lo único que han hecho ha sido aplaudirlos mientras los profes pasan. ¡Oh! ¡Wow! Qué potente. Como una especie de túnel para que pasen entre medio de ellos y lo están aplaudiendo. Emocionante. Muy emocionante el hecho. Y mucha gente que iba caminando por el centro también se sumó a los aplausos. Que están parados a la orilla de la calle aplaudiendo a los profesores. A ver, deja entender la escena para que la resumamos. Vienen los profesores que se empiezan a encontrar estas marchas que estaban en lugares distintos. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, no, estoy haciendo un resumen. ¿Ya? Espera, me alejé un poco. Ya. Dime. Básicamente un resumen de que se vienen encontrando las distintas marchas y de pronto los profesores que empiezan a caminar por una calle son aplaudidos por el resto de gremios, de qué sé yo, portuarios, gente de otros sindicatos, estudiantes que están ahí. ¿Sí? Escena súper emocionante. ¿Me escuchas? Puta, qué lata que de repente escucho tan despacio, güey. Sí, no sé qué se debe. Debe ser tu celular igual, me imagino. Porque acá nosotros estamos estáticos. Entonces, como tú estás en movimiento, probablemente el tema de la señal, y seguramente hay, no todos, me imagino, las compañías no están muy alegres con ese tipo de llamadas. Pero, oye, potente, ¿cómo cuánta gente calcula y tú que puede haber? No, ¿sabes? Yo soy muy malo para los cálculos, pero... Al ojo. Pero... Al ojo. Es que sabéis que todavía no termina de pasar la gente, pues no sé cuánto rato más va a seguir pasando. Así que no sé, yo calculo así al ojo, pero es que con harto riesgo a equivocarme, unas 20.000 o 30.000 personas. Muchísimo para Concepción, pues. Claro. Es caleta para pa ser conce y caleta para pa ser trabajadores y no estudiantes. ¿Los estudiantes no están participando? ¿No se ven? ¿Cómo? Los estudiantes... Al Alfonso sí que lo escucho despacio. Ah, ya. No, verá, él habla así. ¿Ah? Tú entiendes. Pero él te pregunta por si hay estudiantes participando. Mira, supuestamente la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción se sumaba a la marcha, como FEC. Ya. Y entre ellos iban a tratar de sacar gente, pero allí yo por lo menos hasta ahora no he visto. Ya, o sea, básicamente lo que están movilizándose son gremios, son los portuarios, son sindicatos, gente que está ahí de la ciudad de Concepción. Portuarios y profesores. Portuarios y profesores particularmente. Sí. Y bueno, y portuarios de toda la región, estaba conversando con gente que venía de Lirquén, de Coronel, de San Vicente, de Talcahuano. Uh-huh. La Unión Portuaria, los que adhieren a la Unión Portuaria del Biobío. La Unión Portuaria del Biobío, que es bastante fuerte por lo demás. Ah, y también hay mucha gente del movimiento Nomás FP, eso se me olvidó de eso. Nos quedó claro de Nant, es que él también participa en el movimiento Nomás FP y ojalá se radique por una vez por todas y nada de AFP estatal, ni parche, no, ni cosas así. Y de hecho, una de las alianzas dice Nomás FP, ni privada ni estatal. Sí. Oye, ¿cachai que una señora me preguntó, me vio tomando foto y me dijo, oiga, ¿de qué esta marcha? Yo le explicaba lo del paro docente, el paro portuario, y estaba así como, ah, y cuando le dije lo de la AFP, me dijo, ay, sí que está bien. ¿Quién? Yo, ahí sí que lo apoyo completamente. Yo, ¿quién se quiere jubilar con 100.000 pesos? Claro. Oye, es que me está diciendo Severina, que no sé por qué no está marchando, que está hablando Gajardo en la tele. ¿Ya? Tratando de poner paño frío, es lo que nos dice. Puta, no sé, pero... Ahí vamos a cachar. Los micrófonos obviamente están todos para él, pero aquí está la gente, los profes en la calle y... No hay ningún micrófono hasta ahora. Sí. Oye, no termina de pasar la gente, weón. Así cacho. Perdón por el improperio, pero es como de emoción por ver tanta gente. No, bacán. Y me imagino que es bastante histórico para Concepción, que ya había tenido una multitudinaria de profesores. Como de esas marchas que tú crees que va terminando y no, pues hay un espacio base y después viene otro pelotón más. Oye, ¿y el carabinero que había llegado de Nantes al centro de Concepción? ¿Cómo? Carabinero, ¿dónde está ubicado? Hasta ahora solamente se ha dedicado a estar detrás de las marchas, rodeando con la actitud de amedrentamiento, yo creo, entre comillas, proteger. Uh-huh. He visto dos guanacos, he visto tres zorrillos, hay radiopatrullas, como te dije antes, conté como 20 y tantas motos, y bueno, y caleta de tortugas ninjas caminando. Pero la gente es más. Porque lo complicado, oye, me estoy quedando sordo, lo complicado de ahí es que estamos hablando que están los profesores, pero también están los portuarios, y los portuarios son cosas serias, ¿ah? ¿Eh? Sí. No es como... Y los pacos de acá marcha. Lo saben. Pero absolutamente. No es como disolvamos la marcha. Puta, esperemos un ratito, po. ¿Para qué vamos a resolver a los portuarios, po? ¿Ah? Que son medio pesados más encima. ¿Qué? No, está, es complicado, sí, esa cosa. Portuarios son otra cosa. Sí. Otra cosa en la calle. Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurre en esta multitudinaria marcha. Saludamos allá. Uy. Esto es una fiesta, donde están, sí, celebrando, están estoy cachando. Estamos aquí en directo desde Concepción, donde se está llevando a cabo una multitudinaria marcha de portuarios y profesores, más otras queremos que se han ido sumando a esto. Se han encontrado las dos marchas, como nos comentaba. Oye, Alejandro, dígame. No, que le tiraste el palo a la Severina. Yo le dije que viniéramos, pero me dijo que no podía porque no tenía dónde dejar a su está hija, más, está más para que no excusa. Ser injusta con ella al aire. Sí, está más que excusa. Sé que ahora ambos son seguidores de Cabo de Venus después de esa visita. Pero Talcahuano está bien representado acá. Ah, ya. Ajá. Que él también es chorero, digámoslo. No, lo digo por mí, lo digo por los portuarios. Ah. Oye, buenísimo. Vamos a estar en contacto respecto a lo que ocurre. Te puedo comentar, porque me imagino que no está ahí atento con el tema de las redes y todo el tema. En Punta Arenas, movilización, Coquimbo, corte de la ruta 68 acá en la región metropolitana y en Quilicura. Desde el extremo sur. Mira. Ahora, ¿cómo va a mirar? ¿Cómo va a mirar? Recién veo que va a pasar una columna de estudiantes. Está bueno ya, po. Por lo menos hay, no son muchos, pero hay. Ah, lamentablemente es del colectivo que odio. Puta, pero hay que decirlo. Me parece bien. Pero hay. Ojalá vea otras banderas por acá, no solo esta. Oye, vamos a estar en contacto allá, pero te digo que hay movilizaciones en todo el país, en Temuco, en Punta Arena, en La Serena, Curanilahue, etcétera, etcétera. Hay movilización en todo el país. Oye, ¿y te mando las fotos? Ya, pues me la envía después y vamos a estar, obviamente, atentos. El día viene a las 5 de la tarde con Cerro a la Izquierda y también con un informe completo. Sí, ya, un abrazo. Saludos, que esté muy bien. Un abrazo, cuídense. Adiós. Chao. Ahí estábamos con Alejandro de Profitando.com y también del programa. Un corresponsal muy objetivo. Un corresponsal. Ahí va marchando el colectivo que yo odio. Eso, bueno, la espontaneidad en términos de Alejandro. Ah, gente talcahuano, chorera, pues gente honesta. No voy a decir, aquí van estudiantes y todo. No, ahí va estudiantes del colectivo que yo odio. Pero van marchando y eso lo agradezco y habla muy bien de él. Multitudinaria marcha en Concepción. Que se lleva a cabo en la octava región y que ha tenido réplica en distintas partes. Pero probablemente, creo yo, aparte porque este movimiento de paro docente se inició en la octava región, explica en parte por qué lo multitudinario de aquello. Y de los puertos que están parados hace bastante rato y, claro, uno sentía ahí esa emoción que decía el Alejandro respecto a cuando se encuentran las columnas y hacen esta especie de pasillo para los profesores, para que sigan marchando mientras son aplaudidos por sus pares, por sus colegas, por su gente de clase. Potente eso, súper lindo. Precioso, sí. ¿Cuál es el colectivo que Profitador odia? Cuenten, no voy a andar contando. Después te digo. O pregúntale tú, po. Ya están trabajando juntos ahí para hacer la sede de Cabo de Veno en Chile. Viste que fueron a ver a Cabo de Veno, el representante de Corea del Norte en Chile. Sí. Creo que ahí terminaron firmando algo, no sé qué. Ah, ya, un acuerdo. Según ellos, no. Pero querían que por curiosidad fueron a cachar. Ya. Pero andan con chaquetitas raras hoy día y todo. Hoy saludó a Gatoso. Y se cortaron el pelo. Que fue uno de los organizadores y salió estupendo, me dicen, por allá. Porque igual es interesante, más allá de que tú puedes estar de acuerdo con una postura, con una posición o con una forma incluso, con este especie de comunismo de Corea del Norte o no, es importante informarse generalmente de primera fuente y hacerse una opinión desde ahí. Claro. Me parece bastante más bueno. Más allá de que la persona que venga siendo representante de ese gobierno venga muy enmarcado, pero es interesante poder escuchar, como dices tú, Toño, de primera fuente, sus posiciones políticas, su lineamiento, sí. Así como uno puede escuchar al Obama o puede escuchar a distintos personajes que están dentro de la política mundial. Interesantísimo. Muchísimo. Así que bueno, vamos a una pausa musical para descansar un poco y meter más café a la taza. Decirle que hemos estado básicamente revisando hoy día lo que tiene que ver con el paro docente, que tiene réplica de movilizaciones en todo el país, cumple más de 3 semanas hace rato ya de iniciado, por lo menos oficialmente, en términos de lo que correspondía al paro indefinido propuesto por el propio Colegio de Profesores, independientemente de que hay gente que ya cumple más casi un mes o un poco más que gente de la octava región, particularmente donde inicia este movimiento de paro docente. ¿Qué más decir? Algo iba a mencionar respecto al tema de Concepción. Vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo allá, por ser una de las marchas más multitudinarias. Iba gente hoy día de varios comunales y provinciales y regionales, estaba hablando con ellos hace un rato, a el sector de Santiago Centro y particularmente iba al ex Congreso, que también se ocupa como Congreso. La gente sabe, no es un monumento así como histórico que está ahí, no, ahí trabajan parlamentarios constantemente, sí que iban para allá y siguen movilizados, mucho hoy día desayunándose,

Así que recuerda, el martes 2 de diciembre, a las 7 de la tarde, en el auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que está ubicado frente al Metro Quinta Normal, el documental Abuelos. El martes 2 de diciembre, el Día del Cine Chileno, muchas cinetecas, cines y centros estarán exponiendo películas chilenas a 1.000 pesos por todo Chile. En este caso, les expondremos de ejemplo lo que tiene la Cineteca Nacional y el Cinearte Normandí para esa fecha. En el caso de la Cineteca Nacional, estarán exhibiéndose 4 interesantes películas, las cuales este mes las están exponiendo todos los días. Estas serán La Invención de la Patria a las 5:15 de la tarde, la genial película Volantín Cortado a las 6:15 de la tarde, Butchman, Comunista con el Favor de Dios a las 7:30 de la tarde y la celebrada película Aurora a las 8:30 de la noche. Para el Cinearte Normandí, que cambia su cartelera todos los jueves, mostrará ese día las películas Volantín Cortado a las 2:30 de la tarde, así también volviendo la magistralmente película Gloria, con la premiada actriz Pali García a las 4 de la tarde. También se expondrá Estela a las 6 de la tarde y la vanagloriada obra de Alejandro Jodorowsky, La Danza de la Realidad, a las 8 de la noche. Ya lo saben, y no solo estos cines y centros tienen estas películas, hay mucho más que tienen gran cantidad de cine de excelente nivel para ir a ver este martes 2 de diciembre a solo 1.000 pesos. El miércoles 3 de diciembre a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nicanor Parra, que queda en Vergara 324, en la terraza del piso 6, se realizará la charla Manual para Escribir Canciones. El famoso y popular cantante Manuel García realizará este miércoles la charla Manual para Escribir Canciones, realización inédita para todo público. Las entradas pueden imprimirse en el link que se dará a conocer por el Facebook y Twitter de la biblioteca desde este día lunes. No se pierdan esta gran oportunidad de ver a un gran pensador y cantante que te puede entregar información importante para tus futuras canciones. Recuerda, el miércoles 3 de diciembre a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nicanor Parra, que se ubica en Vergara 324. El miércoles 3 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro GAM, que está en el Metro Universidad Católica, se realizará la charla Mujeres en la Astronomía. Como en la casa de cualquiera, en el cosmos no solo hay grandes elementos, también hay mucho polvo. Entre las galaxias, entre las estrellas, entre los planetas y sus anillos y en la cola de un cometa. Ese polvo cósmico es un elemento esencial para la formación de los planetas. En este caso, Verónica Firpo, doctora en astronomía, postdoctorado del Comité Mixto de la Universidad de La Serena, expone sobre el cielo chileno como patrimonio cultural y científico de la humanidad. Recuerda, para ti fanática y fanático de la astronomía, aprovecha esta oportunidad de relacionarte con astrónomas el día miércoles 3 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro GAM, que se ubica en el Metro Universidad Católica. El jueves 4 de diciembre a las 8 de la noche, en el Teatro Municipal de San Joaquín, que se ubica en Coñimo 286, en Las Industrias con Carmen Mena y de entrada liberada, se realizará la obra Hacia una desobediencia civil, de la compañía Barca de Disidentes. Esta obra parte del interrogante, ¿vivimos en una sociedad o en un sistema de dominación? Cuestionando el sistema actual que nos rige nacional y mundialmente. Para mayor información, envíe un correo a segusmontalva@gmail.com. Recuerda, el jueves 4 de diciembre a las 8 de la noche, la obra Hacia una desobediencia civil en el Teatro Municipal de San Joaquín, que se ubica en Coñimo 286. Del lunes 1 al 7 de diciembre, a las 11 de la mañana, en la Universidad de Los Lagos, que se ubica en República 517, entre Blanco y Toesca, y de entrada liberada, se realizará la tercera Feria del Libro Popular y Organizaciones Sociales de América Latina, organizado por editoriales como Quimantú, Escuela Pública Comunitaria, Casa de la Cultura de la Legua, Ediciones Cultivar, Ediciones Pensamiento y Batalla, Centro Alerta, Cultura Libre, Chinchín Tirapié y Olca. El América Latina es un espacio que se levanta a pulso y desde el margen, por organizaciones que realizan actividades políticas en espacios sociales, culturales, artísticos, ambientales, educativos, autogestionados, comunitarios, territoriales, etc. América Latina es una reunión en torno al libro para evidenciar lo fácil, cerca y accesible que se encuentra de las organizaciones sociales, quienes luchan por quitarle el carácter mercantil que está incorporado en las políticas chilenas. Asimismo, América Latina es creación política para hacer cultura y creación cultural para hacer política, donde se reencuentran editoriales populares, organizaciones comunitarias, territoriales, sociales, como artistas, músicos, pintores, poetas, malabaristas, cuentacuentos, payasos, intelectuales, escritores, investigadores, académicos y estudiantes, así como pobladores y trabajadores de todos los lugares. Todos y todas son bienvenidos y bienvenidas para tomarse la calle, llenar de distintas expresiones de alegría y creatividad popular, con el único objetivo de que el libro recobre manos y mentes y las páginas escritas vayan construyendo la historia cotidiana desde abajo. Todo esto es parte de lo que indican los organizadores en su página de Facebook llamada América Latina desde abajo 2014, tercera feria del libro popular, desde el 1 al 7 de diciembre, desde las 11 de la mañana en la Universidad de Los Lagos, que se ubica en República 517, la tercera feria del libro popular y organizaciones sociales. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Si tienes un panorama gratuito o de bajo costo que quieres dar a conocer, escríbenos un correo a panoramapopular@radiovillafrancia.cl, ya que así todas y todos podremos disfrutar y fomentar aún más la cultura. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia, en el último bloque, acá a través de la 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl y también a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone que puede ocupar también para poder escuchar desde cualquier parte del mundo. Saludamos también a la gente de Radio Galáctica y en vivo el material RF online en radiogaláctica.cl. Radio Galáctica en la final con K, obviamente Galáctica. En tu celular también la aplicación está en TuneIn, puedes buscar Radio Galáctica ahí donde nace la música. Mandamos saludos ahí a la gente de San Antonio. Desafortunadamente el puerto de San Antonio no se fue a paro. ¿Por qué? Porque hay un esquirol a cargo. Le mandamos saludos allá. ¿Ah? ¿Quién? Porque hay un esquirol a cargo. ¿Dónde? En el puerto de San Antonio. Sí. Los audífonos están para eso, igual. Saludos. Concéntrase, se parece al Gabriel en programa La Inmortalidad del Cangrejo. No estoy chateando. De hecho, podrías bajar un poco tu micrófono porque te queda un poco alto o te ponen unos cojines mucho más grandes. Que yo soy chiquitita. Como una pepita de ají. Pero como el Alfonso se ve grande cuando de hecho se sienta ahí. Ese tiene que bajar para hablar por el micrófono. ¿O no? Ah, bueno, si tú lo dices. Ay, qué pena. Bueno, seguimos acá el paroscente. Concepción, atiborrado, obviamente. Y bueno, sigue este paro docente a nivel país. Y bueno, ya es tema, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la encuesta CEP. Básicamente por la caída en términos de aprobación de Bachelet, que ha sido como una de las noticias que está en estos momentos apareciendo, que llega al 43% y sigue bajando, porque es una tendencia. De hecho, la última vez también. Ahora vamos a escuchar que algunos empiezan a pescar la encuesta, otros dicen la encuesta no da, nosotros no gobernamos para la encuesta, y siempre lo mismo. Cuando salen buenas, bueno, la gente está premiando lo que estamos haciendo, ya sabemos todos esos discursos. El discurso está hecho. Y todo lo que se va a decir el día en virtud de la encuesta. Y ahora algunos empiezan a descubrir que la encuesta la hace el grupo empresarial, que está el grupo Mati, siempre descubren la pólvora cuando no les conviene. Así nomás es. Y cuando les conviene también. Claro, obvio. Todo se mueve a favor. ¿Y los ministros cómo les habrá ido con esta encuesta? No lo sé, no la he revisado, no la he revisado en profundidad. Yeah. Pero si quieres, ven acá, la revisa y la comentamos. No, estamos ocupados acá en los micrófonos. Era por si acaso nomás, sí, al voleo. Porque, curiosidad. No, está bien, pero no tengo acá el desglose porque este va a ser, o está siendo liberado ahora, ya, porque una siempre va así. En la conferencia de la prensa, la estadística, para que lo empiecen a hacer los titulares, empiecen a hacer las cuñas, y después se da todo el desglose. Me parece que va a salir en un ratito más. Como a las 2 de la tarde. Generalmente es tipo 1 a 2 de la tarde, se deja en un PDF para que uno haga el desglose. Claro. La mayoría de la gente se queda con los titulares. Pero uno, bueno, el desglose es muy interesante en general para establecer, porque permite evaluar, por ejemplo, saber cuál fue la pregunta que se ocupó, cuál el muestreo, parte de lo que te ponen ahí en términos de antecedentes. Por tal, uno dice, bueno, y le da validez o no a ciertas cosas. Claro que sí. Uh-huh. Además, se puede también tener una visión de cómo van posicionados los distintos ministros y sobre todo aquellos que están mirando con avidez las elecciones futuras. Uh-huh. Entonces, es interesante para ir viendo cómo suben, bajan, cómo se caen. Exacto. Oiga, cosas que decirle antes de meterme de lleno en el tema de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que la Universidad Cardenal Universidad Católica Silva Enrique. Porque antes me acuerdo que era Universidad Cardenal Silva Enrique nomás, pero ahora es Católica Silva Enrique. Sigue en toma. Porque le subieron los aranceles en más de 500 lucas por medio de publicidad engañosa y están paralizados. Lo han desalojado dos veces, se han retomado nuevamente la universidad. Han acusado, qué raro, distorsión de parte de la prensa, que dijo que estaba un caos y todo el tema, cuando ellos tenían súper ordenadito y lo único desorden que había era del ingreso de carabineros. Que más encima se dio, no hubieron detenidos, pero no hubo resistencia y se volvieron a tomar. Lo han hecho dos veces ya. Y acusan aquello de tergiversación de parte de los medios de comunicación. Así que vamos a estar hablando estos días con la gente de la Universidad Católica Silva Enrique, que está en tomada. Están paralizadas las clases básicamente porque está en toma por parte de los estudiantes. O sea, que te suban 500 lucas al arancel. No es menor. Bueno, es lo que se subieron el sueldo ciertos personeros de... Ya, pues, pero ellos, pero no el resto de la gente. Pues, claro. ¿Qué hacen con frente a eso? ¿Ah? Así que así está la situación, insisto, en la Universidad Católica Silva Enríquez. De cosas que están también de la palestra. Ayer, por ejemplo, en México hubo bastante indignación también. No estamos muy lejos ni tan distantes en términos de política. Ayer los diputados aprobaron una ley antimarcha. Una vieja ley, en definitiva, que estaba ahí como durmiendo y que en términos de contexto de lo que está ocurriendo en estos momentos en México, los priistas y la gente del PAN, me refiero a la gente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI actual de gobierno, y el PAN, al que apoyaba Chespirito, partido de derecha, han aprobado en su mayoría porque necesitaban dos tercios, con alguna votó en contra, aunque usted no lo crea, el PRD votó en contra de eso, Partido Revolucionario Democrático, del que pertenecía el alcalde de Iguala. Uh-huh. Y esta ley, básicamente, se mantenía, estoy citando aquí a la revista Proceso. De forma sorpresiva, el PRI y el PAN sacaron de la congeladora un dictamen sobre la movilidad social que el 24 de abril pasado avaló la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el PRDista, el del PRD, e integrante de la corriente Los Chuchos, Julio César Moreno Rivera, y lo pusieron hoy a consideración en pleno. De hecho, nadie sabe para quién trabaja, porque en definitiva empezaron a ocupar un ley que es del otro, los otros votaron en contra, que era cuando la habían propuesto uh-huh. ellos, y los otros la sacaron. Un artilugio político ahí interesante, muy propio de la política mexicana. ¿Qué es básicamente esto? Que son cambios constitucionales al 11 y 73 constitucional. En el primero se establece que el Estado garantizará el derecho de todas las personas a la movilidad universal, atendiendo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad. En tanto que el artículo 73 se le añadió que el Congreso puede legislar en materia de movilidad universal los términos de la Constitución y que podrá expedir a la Ley General de Movilidad que haga efectivo el pleno ejercicio de derecho a la movilidad. Usted dice, ¿qué cresta es eso? Uh-huh. Se lo explico acá con pera y manzanas, porque básicamente eso existe en Chile, que tiene que ver con la libertad de circulación, la libertad de tránsito. ¿Usted cuente que está alterando el tránsito usted? Eso existe en Chile. Por ejemplo, usted no puede paralizar la calle, o sea, se puede manifestar. Ah, bacán, claro. Yo voy a tomarme la calle. No puede hacerlo porque está afectando el tránsito. Claro, está afectando a otras personas. Exacto, y está afectando la libre circulación. Claro. Eso, si marcháis en la calzada, que es en la vereda, también te... También. Claro, porque está interrumpiendo porque el ingreso tránsito a... No hace, el tránsito, ojo, no tiene que ver necesariamente con la calle, también tiene que ver con la vereda. Claro. Ojo con eso, con el tema de la ley de tránsito. Tránsito de... Claro. De personas. Excepto, la afluencia... esto existe en Chile. Mm. Bueno, algo así sacaron en México. Tránsito de capitales. Entonces, te dicen, por un lado, oye, no estamos afectando el derecho a manifestarse, porque es un derecho. Pero tú vas a tomar la calle, tú vas a buscar... Bueno, no estás dejando circular libremente al... y el Estado tiene que garantizar al universo de personas que puedan circular sin ningún problema por el país. Claro. Usted dice, oye, pero yo no puedo entrar a algunos lados, condominio y todo el cuento. Y dice, ah, pero es que bueno, esto es para ocuparlo para gente pobre o gente que se manifiesta. Uh-huh. Esto es lo que sacaron. Ahora, no es tan papa en el caso particular de México, porque esto tiene que ser llevado a los respectivos estados y a distintas instancias en las cuales se puedan reafirmar. Y algunos pueden decir no, o le dan una vuelta, o otros la pueden endurecer más. Así que... Pero en lo particular, en términos del Congreso, está aprobado por dos tercios esta ley antimarcha, porque es una ley antimarcha, porque apela directamente y se da en el contexto de las movilizaciones que... estamos hablando de CNN, estamos hablando de los medios ya internacionales que hablan de que Peña Nieto pende de un hilo. Sí. ¿Se acuerdan que decimos? No, es poco probable. No, está la posibilidad. Esto puede costarle el gobierno a Enrique Peña Nieto. Bueno, hoy día parece que eso... tiende a ser el análisis transversal a nivel global de que Peña Nieto pende de un hilo y va a ser, en términos de acuerdo, queda a merced básicamente del PAN para tener una mayoría. Y el PRD, que está bastante conflictuado, que la izquierda parlamentaria, por así decirlo, básicamente porque, bueno, mucha gente apunta su dardo también contra el PRD, porque el alcalde igual era del PRD, claro. Porque el gobernador era del PRD, y entonces, bueno, el PRD está metido en esto. Se nos puede decir, mira, es que ellos hicieron cosas que a nosotros no nos gustan. Bueno, ¿cuándo lo empezaron a hacer? Uh-huh. Ese es el tema. Así que, por eso, la molestia, básicamente, y el grito que se empieza a escuchar fuerte, aparte de los queremos con vida, ¿eh? Uh-huh. Que los queremos de regreso, los queremos con vida, y fuera Peña Nieto, que son los dos gritos que han estado moviendo y remeciendo México, está el tema también, y que ha empezado a salir muy fuerte en las marchas, muy coreado en las marchas, que se vayan todos. Uh-huh. Esto es un problema de la clase política, esto es un problema... institucional, esto es un problema estructural de un narco-estado. Por tanto, no es cambiemos uno por otro. Esto está corrompido. Y eso es lo que está temiendo, y varios están temiendo también ahí, porque hay varios negocios en México. Claro, o sea, hay un temor no solo dentro de México de los grandes empresarios, sino que también del exterior. O sea, los empresarios, las grandes empresas internacionales que tienen muchos intereses ahí dentro y que pueden verse afectados si esta situación sigue creciendo como está sucediendo hasta ahora. el mismo hecho de ver de que las manifestaciones cada vez son más multitudinarias, hay cada vez más gente participando, hay más, cada vez más descontento, o el descontento existía, pero no había este cauce para poder llevar a cabo este descontento y manifestarse. Ahora el asunto está en que, claro, pueden hacer esta ley. Vamos a ver si el pueblo mexicano la asume, la acepta la y la lleva a cabo o no. Porque, claro, puede por un lado venir mucha más represión, pero también es sabido de que si hay más represión, donde cada vez los ojos del mundo están puestos allá, se les complica la situación que reprimiendo, porque el problema empieza ya, o sea, lo vimos en un montón de capitales del mundo, la gente se manifestó en favor de México, y si esta situación se empeora va a ser mucho más fuerte el tanto la solidaridad internacional como la solidaridad con todos estos casos de desaparecidos que hay en México hasta el momento. Uh-huh. Estoy revisando la encuesta, ya está disponible la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Básicamente no hay mucha sorpresa en algunas temáticas. Por ejemplo, ¿cuáles son las problemáticas que deberá dedicar con mayor esfuerzo a solucionar el gobierno? Aumentado casi 7 puntos porcentuales la educación, que pasa de 43 a 50%, que parece que no se está resolviendo, y la delincuencia, que está en segundo, que sube 5 puntos, de 43 pasa a un 48. Después viene salud, que de hecho baja salud, ojo, el 51 que tenía baja un 45%, y baja también el tema de sueldos, de un 33 a un 24%. Interesante, hay un montón de otros temas, pero se mantiene más o menos parejo. La situación económica, hay una percepción negativa respecto a eso, el tema de la tendencia, estoy revisando aquí recién. En términos de identificación política, por ejemplo, a noviembre del 2014, estoy revisando acá, baja la nueva mayoría. Y baja casi en julio, por ejemplo, de la última medición, de un 27 a un 22. Cayendo gente. Mucho. La alianza también baja, de un 12 a un 2, que baja 2 puntos menos, pero baja. Con ninguno se mantiene en 57 un problema, y de la gente que no sabe que está indecisa, crece de 4 a un 12. Por lo menos en términos. Es sintomático de que la alianza y la nueva mayoría bajan en términos de identificación política. O sea, gente así como, ¿se siente usted identificado con la alianza o con la nueva mayoría? Con ninguna. De ahí ha ido sumiendo, se mantiene un 57, que es alto, que es la mayoría del país, más 7. Y la gente que no sabe o que no contesta, aumentó un porcentaje. Estoy viendo algunas cosas también respecto al tema de, acá está noviembre. Bueno, segundo político con mayor futuro, así como proyectado, es Marco Enrique Minami, según la encuesta CEP. Vuelvo a insistir en eso. Respecto a, independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como la alianza está desarrollando su labor? El 44%, o sea, la mayoría, desaprueba la labor que está llevando de oposición la alianza. Un 16% solamente aprueba. Y un 24% no está ni un metro. Dice, no aprueba ni esa prueba, le interesa un pepino. 16 solamente prueba. Es alta la desaprobación respecto al tema del rol de la oposición. Ahora, eso no hace de que suba al otro lado en el gobierno. De hecho, por el contrario, bajan. Entonces, lo que estamos viendo, para hacer un resumen sucinto respecto a la encuesta de Centro de Estudios Públicos, es que el problema acá es de la clase política, que en definitiva las dos coaliciones no están teniendo mucha representatividad y se están yendo a la baja. Tanto el rol de la oposición, que no puede sacar muchas cifras alegres respecto a esta encuesta, ni mucho menos tampoco el gobierno, que está siendo evaluado de forma negativa y que baja en una tendencia que ya se viene sosteniendo hace un rato, la aprobación de Michelle Bachelet, que puede detonar esta encuesta la crisis de la que habíamos anunciado en términos políticos, la interna de la nueva mayoría, porque algunos partidos están pidiendo un mayor posicionamiento de los partidos y mayor decisiones desde ahí. En términos de operación política, cosa que no se ha llevado a cabo en términos del vínculo con Jimena Rincón, básicamente, y las bancadas. independientemente que, por ejemplo, para el caso Arci y Penta, sí lograron ponerse de acuerdo, uh-huh. y eso quedó en manos de la bancada, en la Comisión de Constitución, y ahí saca el informe que aparece Carol Cariola en la Comisión de Investigadora de la Universidad de Arci, sacando ese informe que había desarrollado la Comisión de Constitución, diciendo que no se pueden citar a civiles, a particulares o a privados a consultarles por cosas. Solamente el rol del fiscalizar de los diputados y diputadas es hacia los funcionarios públicos de gobierno. Se le puede consultar cosas que hicieron en términos de calidad de privado, pero es voluntaria. Con eso tapan dos cosas. Mm. Una, el caso de Arci, porque, por ejemplo, ya está citada Claudia Pascual, que es la única bien rankeada del Partido Comunista en términos de la ministra del CERNAM, y está el caso de Barroso, está el otro que trabaja en la ANI del PC, varios que están involucrados en el caso de Universidad Arce. Pero de paso, en este acuerdo que hicieron las bancadas, se suaviza el tema de esta comisión mixta que van a hacer para el tema de Penta, porque hay cosas que no van a poder decididamente preguntar, porque son calidad de privado. Entonces con esto se hace como un pacto tácito político, y tú no me tocas, yo no te toco. Así fue el acuerdo Penta-Arcis, por si usted no lo sabía. No es que se juntaron ahí la UDI con el PC, hicieron una reunión, tomaron un café y acordaron. No, esto fue un acuerdo mucho más grande en términos políticos. Y por eso estuvo a cargo de los jefes de bancada. En el cual se termina beneficiando porque había gente de la nueva mayoría con la que el PC sí habló con gente de la nueva mayoría para llegar a este acuerdo. Eso sí, pero que fuera directamente el PC con la UDI, no. Eso no fue así. Solamente para precisar. Y pueden encontrar el documento, se fue emanado y de hecho lo presentó en una de las sesiones de la Comisión Investigadora de la Universidad Arcis. Carlos Cariola lo puso en la mesa así como, oye, pero esta minuta, Contraloría, que no se puede estar llamando así como para preguntarle qué hicieron ellos antes de tener el cargo que tenían. Y con eso, chum, muere Arce. Por lo menos en términos políticos, porque esto es una discusión política en el Congreso, porque sigue la Contraloría y hay algunas cosas que tienen que ver con temas de tribunales. No solamente el tema de laboral, sino con varias cosas más. Oye, multitudinario en Antofagasta, estamos revisando aquí. Hay un taco enorme en la Araucanía. Que están llegándonos fotos de ahí. Le agradecemos a la gente que está informando para poder nosotros también poder informar. Así que... ¿Qué pasa en Antofagasta? Mucha gente. Están ahí en el centro de Antofagasta. De hecho, también en el sector de Vallenar estaban marchando. Uh-huh. Harta gente, po. Harta gente, harto profe. Pura gente de derecha, tú cachai, po. Claro. Obvio. Haciéndole juego a la derecha o de derecha. Ni en los sueños tiene tanta gente la derecha. Uh-huh. Oye, por lo general, la carrera docente igual siempre es como de izquierda. Entonces, como... O sea, no sé, uno piensa en el PEDA, en todas esas universidades donde es más fuerte la pedagogía... Y son de pura gente izquierda, o sea, ¿de qué venía a hablar? De que me imagino de a Verónica derecha. Monsalve que la llaman por teléfono y dice, oye, para de hacerle juego a la izquierda. Claro, claro. ¿Por qué estáis votando con eso para hacerle juego a la izquierda? No, nunca, jamás. Entonces ahí están los profes manifestándose y que no son de derecha, son los que están educando a todos nuestros niños. Y por eso también el gran apoyo que se ve ahora en Conce de los portuarios, de varios sindicatos de la salud, los estudiantes. Es por eso. Claro, y por eso también yo me imagino este pasillo que se les hizo y aplausos para los profes, son los que nos están cuidando a nuestros niños. Claro, y son muchos de esos profes son los que le hicieron clase y le enseñaron a leer a los que estaban aplaudiendo. O sea, hay una relación muy estrecha entre el profesorado y el resto del país. Ellos son una de las áreas donde más hay vinculación directa entre gremios, porque tú, claro, puede que haya gente que haya aprendido y que no haya necesitado ir a la escuela, pero son uno entre mil o entre un millón. En cambio, la gran mayoría, las grandes mayorías, son gente que fue a una escuela, que tuvo un profesor o profesora adelante y que le enseñó y que los formó y que les dio hábito. Entonces, por lo tanto, hay un agradecimiento hacia ese gremio muy grande, en lo personal. hay una relación más de hasta de cariño entre uh-huh. Entre estas personas, porque claro, como dices tú, es cierto, están educando a sus hijos, pero también los educaron a ellos. Uh-huh. Entonces hay un compromiso, hay una respuesta que tienen que dar ante ellos. Entonces, pero ¿sabéis qué? A mí me parece que hay una cosa interesante respecto al tema de los profes. Y yo creo que ya ganaron. Una percepción muy muy personal. Que ganamos todo, de cierta manera. Porque independientemente de si Jaime Gajardo logra imponerse o se termina quebrando con los profesores, por usted está todo su de y está soberbia, etcétera, etcétera. Fíjate que yo quedo súper contento sabiendo que hay un montón de profesores que están leyendo muy bien lo que está pasando. De que hay alrededor de 50.000, 60.000 profesores que están a cargo de, qué sé yo, 30, 40 niños cada uno. Y que van a estar graficándole esta realidad. Esto es lo que está pasando, esto es lo que vivimos, esto es Chile. Esto que usted quiere alegar y la verdad lo van a invisibilizar y probablemente lo van a vender a usted y todo el tema, pero hay una dignidad y eso no se transa. Si eso se logra traspasar a la ARA, a las aulas, perdón, ganamos. Claro que sí. Ganamos todo. Obvio, porque no van a ser tres o cuatro personas de en un futuro que van a estar formados, sino que van a ser miles que van a tener una visión y una percepción de país de las totalmente cosas, claro. Diferente. Y eso es importante. Y ahí ganamos todos. Obvio. Ahí ganamos, ahí gana el país. Ganamos en valores, ganamos en dignidad, ganamos en un montón de cosas. En formar una sociedad más transparente, más honesta. ¿Por qué? Porque los cabros chicos van a ver de que ese es el camino que tienen que seguir cuando sean adultos. Entonces, eso es importante. Es importante ver también que los apoderados no están movilizándose en contra de los profes porque no le están haciendo clase a los niños. No, po. ¿Crees claro que están apoyando? Si lo único que se han movilizado son ese grupito que quieren pagar, ¿ah? Porque no quieren que sea gratis la educación. Pero yo fuera no, de ello, que mi hijo se mezcle con un roto que no paga. Po. Claro. De eso no son. Que se mezclen. Y ahí, pero, insisto, en eso se está ganando. De hecho, ahí, yo sé que a algunos ya no les interesa un carajo y el pragmatismo se los comió completa, pero la lucha, por así decirlo, la lucha de ideas, la batalla de ideas que a algunos les gusta discursear, la batalla ideológica, la batalla de eso, de que tiene que ver con valores, que tiene que ver con principios, hay gente que la está ganando. Vaya, y si esto le va a aumentar el sueldo, si no, le va a permitir tener ciertos créditos políticos en lo inmediato, es potente. Yo creo que no se está evaluando aquello. Estamos hablando de cerca de 60.000 personas, profesores que tienen a cargo a sus niños y que van a traspasar esto. Sí. Para traspasar esta experiencia. Por eso yo hablaba al principio, en el primer bloque, respecto al tema de lo histórico, de esta sensación, de esta toma de conciencia. Los profesores dicen, estamos haciendo algo muy importante y se va a hablar de esto en mucho tiempo. Claro. Esa toma de conciencia es muy potente. Y eso traspasado a niños, a jóvenes, a cabros que están, de una u otra manera, en la efervescencia social, o por lo menos lo estaban, pero empieza a salir generaciones. Estamos hablando de generaciones, por ejemplo, en el caso de profesores que vienen fogueados del 2001, vienen fogueados del 2006, vienen fogueados del 2011, saliendo de respectivas universidades, casas de estudios para ser docentes, y que vienen aprendidos con eso. No tienen esas taras que tenían otras viejas, qué sé yo, dirigencia y todo lo demás. Eso también ayuda. Entonces yo creo que hay algo que está pasando ahí interesante. Creo que no se le está tomando el peso y que esto... Y uno también, al momento de hacer el análisis, de ponderar las cosas, no ser tan inmediatista, mirar a largo plazo, yo creo que esto es un gran triunfo. Sí. Sobre todo de la dignidad. Claro. Que es algo que parece que en términos sindicales ya no es tan importante. Lo es, y muchísimo, muchísimo. En ciertos momentos de la historia eso lo dirime todo. Entonces, bien, pues yo quedo súper tranquilo con que van a haber chicos... con este tipo de profesores y profesoras. Claro. Ahora tengo ganas de tener hijos para que ustedes los eduquen. Pero que lo eduquen ellos. Ellos. No otros. Cierto, a mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando el otro día la señora Matei la entrevistaban y decía, pero en un momento de la entrevista y decía, pero te das cuenta de que los alumnos que son malos, de esos niños que son malos, malos, malos, no los puede echar. O sea, ¿de qué está hablando? Para mí no hay niños malos. Hay niños que tienen problemas sociales, ¿ah? Pero que sean malos, que haya maldad en ellos, yo no me entre en la cabeza de que pueda existir eso. Ahora, si hay ese tipo de niños que son tan malos, hay que darles mucha más comprensión, hay que darles mucho más cariño y hay que darles muchas más posibilidades para que se superen y no echarlos. O sea, echarlos a la calle para que ya no sirvan, porque ya no sirven. Entonces, ¿qué mentalidad puede tener una mujer más todavía cuando se supone que tienen hijos, tienen nietos, de pensar así de otros niños? ¿Ah? De que hay que eliminarlos. Que vienen malos. ¿Ah? Ya vienen malos, hay que eliminarlos. O sea, y tirarlos a la calle, que se hagan delincuentes y terminen en la cárcel. Ese es lo que le está ofreciendo. Entonces, eso yo no encuentro que es... Mira, decir desubicado es decir poco. Oye, a propósito de televisión, a propósito de conciencia y a propósito de un montón de cosas, el canal estatal TVN, estoy leyendo el sindicato de prensa de TVN. TVN lo consiguió. Tribunal visó reemplazo de trabajadores desde el primer día de huelga y dejó fuera la inspección del trabajo. Presentable. TVN, el canal de todos los chilenos. Chúpate esa. Y espera, ¿y se bypassó a la inspección del trabajo, eso? Si el tribunal le dio la... ya la hizo. Bonito. Todo me parece bonito. ¿Qué eso es tan triste en este país? Oye, porque... pero ¿qué esperáis que salga de ese canal en términos de emisión si a la interna funciona así? Chipo. ¿Qué esperan? Así está la cosa. Desde la Revolución Pingüina del 2006 se notó un cambio en la mentalidad de los profes que se canaliza ahora con el paro. Yo creo que hay una generación, eso lo dice Emilio Morales, yo creo que hay una generación que se ha ido fogueando durante estos últimos años y por eso, no es un tema antipartido, es un tema que tiene que ver anti pelotudez, básicamente. Así que vamos a ir viendo. Sí, es que el asunto es el siguiente, lo que decíamos hace un rato atrás, en el otro bloque, de que aquí hay una generación nueva. Y esta generación nueva está mucho más libre de trabas y trancas antiguas. Y eso es bueno. Eso es excelente. Yo no digo que son cabros de 15 ni son tipos de 20. Es gente, qué sé yo, menor de 40, yo creo. Sí. A lo mejor también gente mayor de 40 que también tiene una mentalidad más amplia, pero la mayoría de esta gente se fogueó, como decía Toño hace un momento, se fogueó del año 2001 para adelante y empezó con una mentalidad diferente, que ahí eran cabros, sí, tenían tenido 18, 20 años, pero que no vivieron toda esa ese trauma tanto de la dictadura como después, que fue mucho más fuerte, el hecho de que te estaban diciendo todos los días, si te mueves, va a venir el golpe. Si hablas, va a venir el golpe. Si no, entonces, ¿qué pasa? De que había todo un temor y aceptemos lo que hay porque es lo mejor, en la medida de lo posible, y con esto nos quedamos. Entonces, pero ahí aparece una generación nueva, una generación sin miedo. Una generación que está dispuesta a dar pasos, a caminar y a decir lo que piensa. Y eso es lo mejor que le está pasando a este país. Y ahora estamos viendo los resultados de esa generación que hoy día están movilizándose, ya sea como profesores, ya sea como portuarios, ya sea como gente común y corriente que sale a las calles y se atreve a aplaudir cuando pasan los profesores, cuando salen a la calle. Y se atreven a gritar no más AFP cuando salen a la calle y se atreven a enfrentarse a todo lo que es este sistema que no les gusta. Y eso yo creo que es lo lindo que está pasando en este momento, es lo bueno que está pasando. Claro, y es una institucionalidad que nos ha dejado de lado todos estos años. Claro, entonces, por eso. Esa es parte de la acumulación. De rabia. De rabia y de ir pensando. Y encuentro súper importante rescatar el sentido histórico de esto, que tiene que ver con una acumulación histórica, de conciencia y que está generando esto hoy día. Y que la nueva mayoría, que es la Concertación con el PC, no son de izquierda, no están defendiendo los intereses del pueblo, están en el gobierno y van a gobernar para los gobernantes, para ellos mismos. El Estado que está en manos de los mismos. Claro. Esta endogamia que se transforma en... que terminará en Estrella de Mar. Claro. Y nada, pues para adelante, sí. Obreros y estudiantes. Así es. Y profesores. Ahí vamos. Bueno, y la importancia, en verdad me da mucha emoción pensar que estos profes que están hoy día movilizados o estudiantes de pedagogía que van a educar a las próximas generaciones, y lo encuentro maravilloso. Ojalá que no se olviden eso y que mantengan esta mentalidad de hoy día y la traspasen a los jóvenes que vienen. Eso es lo importante y lo ideal. Está conversando con lo que está pasando en Concepción. Ya llegaron a un acto cultural que están realizando en la Plaza Perú, ¿era? No, en el centro. De hecho, los profes se juntaron en Plaza Perú, otros se juntaron en otro lado y se empezaron a juntar. Entonces me hablaba de lo que estaba ocurriendo ahí. Y que, bueno, el tema de estudiantes que se habían puesto como delante los profes, entonces los portadores dejaron pasar que pasaran todos los colectivos estudiantiles y después aplaudieron a los profes y se pusieron detrás de los profesores. Que era como eso, así como... Claro. Que leyó y todos miraron así como un poco raro, pero está bien. Los estudiantes entiendan que van detrás de los profesores en virtud de los colectivos, que habían bandera y todo el cuento. Incluso estaba Revolución Democrática, que era chistoso porque está en el Mineduc ahí, pero... es como el Ministerio de Revolución Democrática. Debieran ahí pedirle a su jefe de partido en términos estructurales que picotee los caracoles y todo el cuento, pero son parte del problema, no de la solución. Están ahí. De hecho, la Valentina Quiroga es de la Revolución Democrática y ha estado negociando precisamente con el tema de los profesores. Dando, obviamente, el piso a Gajardo y, contrario, está todo bien. Es como raro, extraño igual, por decirlo menos. Pero es lo que está pasando. Estoy viendo aquí una foto también de Temuco. También mucha gente marchando. Esto en el norte de Temuco. En la mañana hablamos de que el sector sur está cortado en la calle. Es lo que está ocurriendo en el país. Sobre todo, insisto, esto es una revuelta bien interesante en términos de rebelión de las regiones. Cosa muy importante, por lo demás. Claro, que no se transforme en un foco acá, otro foco allá. Así como, no sé, por movilización en Arica, ya por el tema de ambiental. Movilización en Aysén, en Magallanes, por el tema del costo de la vida y todo eso. No, sino que es en todos lados, porque los profes están en todos lados. Los profes, hay que recordar que en regiones no, como Santiago, que todavía existen lazos comunitarios. Sí. Todavía el profe es una persona importante de la comunidad. No acá, que son como guarderías prácticamente, y no hay gran relación entre el profe y la familia, excepto para reuniones de apoderados. Claro. Que básicamente va a juntar plata para fin de año, no se habla en tema. En cambio, sí, en regiones continúa esto. Por eso yo encuentro potente el tema de que, aunque en la tele no aparezca, aunque los... Esto es tema en las casas y esto es tema en la exactamente, realidad. Exactamente, el tema está en todos lados. Claro. ¿Por qué? Porque no estamos mandando los niños a clase en regiones y sabemos por qué, Claro. Y lo apoyamos. Y además, en regiones, sobre todo en los pueblos más pequeños, en los lugares más aislados, más apartados, el profesor es tan importante porque hay una, como dices tú, una relación de familias con él. El profesor casi siempre viene de fuera y llega ya a enseñar. Entonces todos lo reciben en sus casas, lo invitan a almorzar, lo invitan a comer. O sea, hay una relación. Y llega lleno de regalos, de frutas, claro, de pasitos. Le regalan su gallinita, sus cosas. O sea, hay una relación muy de cariño hacia el profesor, porque el profesor viene a enseñarle a sus hijos. Y los niños van a poder estar ahí toda la mañana o todo el día y van a estar bien cuidados. El profesor no solo les va a enseñar, sino que además les enseña hábitos y les enseña un montón de cosas. Salas donde a veces están 3 o 4 cursos en una misma sala con un solo profesor. Entonces, toda esa relación que hay es totalmente diferente. O profesora, porque no podemos hablar solamente de profesores hombres. Hay profesoras también que se van a zonas rurales, a zonas apartadas, donde los chicos tienen a veces caminar como 1 kilómetro o más de 1 kilómetro para llegar al colegio, y lo caminan todos los días. Estamos llegando ya al final de esta emisión de día miércoles 3 de diciembre. Vamos a estar atentos con lo que va siguiendo y va sucediendo con el paro docente ya a nivel nacional. Hoy día un paro, los puertos, por ejemplo, el norte del país, al sur, están paralizados los portuarios desde anoche. Ojo con eso. Y vamos a ver cuál van a ser también los distintos pasos que van a seguir los profesores y profesoras movilizados a propósito de, ya se sociabilizó este tema de que la dirección del Colegio de Profesores zanjó el tema de que no va a haber consulta, y aprobó el acuerdo con el Mineduc. Lo aprobó sin consulta, ni siquiera la Asamblea Nacional, ni siquiera las bases, se aprobó, punto. 6 votos contra 5, 11 personas dirimieron el acuerdo, que supuestamente representa a todos los profesores de Chile. Ojo, colegiados y no colegiados. Atento con eso. Por eso acá la consulta, incluso que se hizo en agosto, eran colegiados y no colegiados, porque esto afecta a los profesores, no solamente a los colegiados. Ese es el tema acá en cuestión. Agradecimiento a Profitador allá en Concepción. Estábamos hablando ahora recientemente, que estaba informando de lo que estaba ocurriendo allá. Hay gente que está allá en el Congreso de Santiago, por ejemplo, que se está movilizando, y a la gente que está en Temuco, a la gente que está en Punta Arenas, a la gente que está en Antofagasta, a la gente que está en La Serena, a la gente que está en Arica, también había movilizaciones. A toda esa gente, buenísimo saber de que existe gente que está preocupado. Ojo, esto no tiene que ver con un tema de reajuste salarial, esto tiene que ver con un tema de dignidad, y eso ha estado muy patente en este movimiento denominado paro docente. Chicos, chicas, los micrófonos para que puedan despedirse. Sigamos apoyando a los profes. Ojalá que en Santiago que en Santiago se movilicen un poquito más los profes, los trabajadores también, que apoyemos a los profes, porque están educándonos a todos. Y nada, saludo a todos nuestros auditores, y nos estamos viendo, escuchando. Saludos a todos. Yo por mi parte les digo que me despido, ya yo no voy a estar hasta el lunes por razones de fuerza mayor. Un saludo a todos los profesores y a toda la gente que se está movilizando en distintos lugares de este país. Un saludo grande, esperando de que puedan salir adelante y que sean escuchados bien por ellos. Me estoy despidiendo, a pesar de que parece que va a haber una pequeña entrevista al final. Un saludo también a toda la gente en México que se está movilizando, y que sigan adelante y que sigan recibiendo la solidaridad internacional por el caso de los 43 jóvenes desaparecidos. Entonces, un saludo para ellos. Nos vamos con una última llamada. Estábamos recién hablando con la gente de la movilización en Concepción, pero ahora nos vamos a Santiago. Acá cerca estamos con Valeria. ¿Aló? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Vocera de los profesores de LAMPA, que se han estado movilizando estos días. Claro, vocera y dirigente de la comuna de LAMPA. Bueno, nosotros hoy estamos acá en el Instituto Nacional, que apoyando también como Asamblea Metropolitana, que nos constituimos hace una semana, la votación simbólica que se está realizando en el Instituto Nacional. Oye, me decía antes que habían intentado llegar al Congreso de Santiago. Claro, al ex Congreso tratamos de llegar, pero evidentemente estaba un contingente de carabineros muy amplio, por lo que se nos fue imposible poder ingresar a hacer toma de este recinto para poder manifestar nuestro descontento al tratado que ayer firmó el señor Fajardo, perdón, con insólitamente definiendo un voto de Renovación Nacional. Oye, bueno, tú nos contabas antes, no salió al aire esto, pero estábamos conversando y me decías que muchos se habían enterado hoy día los profesores del acuerdo que había zanjado ayer la dirección del Colegio de Profesores. Claro, muchos se enteraron hoy y durante la tarde. El punto es que nos ha jugado un poco en contra porque hay dos mesas de trabajo manejando el tema de una propuesta para la senda corta. El punto es que mucha gente, los disidentes, llamados disidentes del Colegio de Profesores, apostaron a esta asamblea metropolitana, pero al parecer el señor Gajardo no hizo caso omiso a esta asamblea. Paralelamente se trabajó en una mesa por la unidad y dignidad de los trabajadores en la educación en Concepción, la cual pudo lograr un petitorio respecto a los 5 puntos de la agenda corta, especificando y aclarando cuáles son las demandas de los profesores de base. ¿Tú? Bueno, dime. Tú recién decías, se logró se zanjó esta decisión de aprobar el acuerdo de los 5 puntos de la agenda corta con el Mineduc, con un voto de RN. Esto, claro. Básicamente, desde la dirigencia del Colegio de Profesores, tanto Jaime Gajardo como Bárbara Figueroa, que también es parte del directorio de la dirección del Colegio de Profesores, han hablado de que este paro docente huele o parece ser un movimiento de derecha. Pero la derecha, la dirigente nacional, Verónica Monsalve, que está en la dirección del Colegio de Profesores, vota alineado con ellos. Claro, yo creo que esta es una estrategia de la derecha, más bien, y del gobierno a la vez, de decir que es un movimiento de derecha, porque en definitiva no lo es. Es un movimiento de las demandas reales de los profesores, los que somos, evidentemente, los que trabajamos con los estudiantes y sabemos cuáles son las problemáticas que nos aquejan a nosotros los docentes y directamente a los profesores. Muchas veces se dice, Antonio, que los profesores están luchando por intereses en torno a lo económico, pero realmente eso no es así porque nosotros estamos bajo dos líneas. Primera, la valorización a nuestro trabajo como arquitecto de las generaciones venideras, y por lo tanto nosotros buscamos que se nos reconozca esa labor social que nosotros entendemos. Y posteriormente evocamos en el punto del agobio laboral a la dignidad de los profesores en cuanto a las condiciones de trabajo. Pero este punto es mucho más complejo porque realmente evoca a la calidad de educación que nosotros le estamos entregando a los niños. Porque actualmente las 44 horas que nosotros trabajamos en el aula no nos permiten poder mejorar nuestras prácticas pedagógicas porque no tenemos instancias de capacitación, de diálogo, para poder mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto es lo que ha generado fuertemente puesto en la mesa, que no estaba dentro del tema de la agenda corta, salvo el tema así como abstracto del agobio laboral, que este movimiento 50-50, 50 horas en términos de dentro del aula y otro para prepararla, para formarse, capacitarse, etcétera, etcétera. Claro, la mesa por la unidad de los trabajadores especificó muy bien este tema, los 50, el 50% que son 22 horas trabajando frente a aula, frente a estudiantes, y otro porcentaje del 50 que nosotros lo dividimos porcentualmente en investigaciones, capacitaciones para los profesores, realización de planificación, elaboración de entrenamientos de evaluación, etcétera. Muchas veces se dice que el profesor tiene estas 22 horas para hacer nada, y en definitiva nosotros las necesitamos para poder planificar, revisar pruebas, porque lo práctico, hoy los profesores, la mayoría del tiempo nos llevamos las pruebas y tenemos que planificar la mayoría del tiempo en nuestras casas, incluso dejando de lado a nuestros hijos, que son de alguna manera las primeras personas que nosotros debiéramos educar porque provienen de nuestro primer núcleo familiar. Valeria, recién estábamos hablando, hacemos un análisis respecto, más allá de la posición del Colegio de Profesores, que ha incumplido propios acuerdos internos que tenía, una cosa que se viene discutiendo desde junio en la Asamblea Nacional de Octubre, el Consulta Nacional Docente que se hizo en agosto y que fue desfavorable al acuerdo que ya se había acordado. Pero fuera de todo eso, hoy día sale la encuesta CEP y hay una caída abrupta de Michelle Bachelet del gobierno en sí. ¿No se está generando un problema político gratuito? ¿No subestimo este movimiento, entendiendo también de que los profesores, más de 50.000 en todo el país, tienen a su cargo un montón, una generación completa de gente, de niños, que básicamente uno está acostumbrado, los profesores se movilizan por reajustes salariales que hacen tu tiempo y se iban para la casa. Y hoy día no se ve eso. Por tanto, se está armando algo ahí fuerte que se está subestimando. Claro, yo creo que este es un momento histórico en donde los profesores hemos tomado la responsabilidad de ser protagonistas de la historia. No desde el individualismo, como te dije anteriormente, desde nuestro interés económico. Pero estos intereses económicos bien pueden condecirse con lo que yo te digo, que nosotros somos arquitectos de la sociedad, entonces nosotros necesitamos que se nos reconozca esta labor social y se nos valorice. No estamos pidiendo nada de otro país, o sea, de hecho los países que están asociados a la OCDE, los profesores tienen un sueldo que dobla lo que ganan los profesores acá en Chile. De hecho, de los países de la OCDE, Chile tiene el peor sueldo de los profesores. Está en el último. ¿Cómo, perdón, no te escucho? El de los países de la OCDE, Chile tiene a los profesores con el peor sueldo de todo el listado de los países OCDE. Claro, claro, es súper contradictorio esto porque se busca implantar educación de calidad, pero en definitiva las condiciones laborales en cuanto a la infraestructura, a los métodos de trabajo y al salario no condicen con una educación de calidad como la que quiere imponer el Estado de Chile. Por último, Valeria, consultarte respecto a una visión que han tenido los medios de comunicación que han tenido un rol extraño, me refiero a los medios de masa, respecto de que esto es un problema interno, que esto es un tema de disidencia para sacar solamente a Gajardo y que está encabezado básicamente por el movimiento Refundación, encabezado por Darío Vázquez, cosa que los profesores a lo largo de todo Chile se han dedicado a decir que no es cierto, que esto tiene que ver con un movimiento de base independientemente de los sectores políticos. Claro, partamos de la premisa que el colegio de profesores representa más o menos el 10% de los profesores en Chile. Sí. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Que el colegio de profesores ha tomado decisiones que no involucran a las bases y las bases han tomado la decisión de manifestarse a través de las diferentes orgánicas que están presentes en todo a lo largo del país. Entonces, ¿qué nos pasa? Que el gobierno no reconozca esta minoría representativa, primero, que tiene el colegio de profesores, y que no se reconozca en definitiva que hay un 80% o 99 más o menos por ciento del país que no se representaba en el colegio profesor, y somos precisamente ellos mismos los que estamos pidiendo esta demanda. Por eso se constituyó esta mesa por la dignidad de los trabajadores, que involucra a colegiados, no colegiados, sindicalizados, no sindicalizados y profesores de aula, como yo lo soy. No soy colegiada ni sindicalizada. En lo pronto, ¿qué viene para usted? Mira, en lo pronto ya nosotros primeramente apuntábamos a que pedirle al señor Gajardo que reconociera estas bases, pero ahora ya nuestra problemática no apunta a él, sino al gobierno de la señora Michelle Bachelet, que en su discursividad evoca la participación ciudadana en cuanto a las decisiones de las políticas públicas, pero en lo concreto esta señora no ha hecho eso, ha dejado afuera a los profesores de las mesas técnicas. Si tú observas la mayoría de las mesas técnicas, ninguno de los personajes ahí presentes, incluso el señor Gajardo, no ejerce la docencia en aula hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué más nos queda para nosotros? No confiar en el gobierno de la señora Michelle Bachelet, porque en definitiva se le ha mandado por parte de la mesa un montón de cartas que han sido firmadas con compromisos que se van a aceptar en las negociaciones, y en definitiva no ha sido así. De eso, ayer fue la concretación, lo concreto que se firmó este acuerdo entre cuatro paredes, en donde no participó ningún profesor. Te queremos agradecer, Valeria, sí. Valeria Becerra, vocera de los profesores de la comuna de Lampa. De la comuna de Lampa. Está dentro de la región metropolitana. Estoy también participando en la coordinadora metropolitana acá en Santiago. Bueno, ustedes. Estamos con los profesores también haciendo a un acto moral en cuanto a la votación simbólica que está haciendo el Instituto Nacional y el Liceo 1. Sin embargo, los otros colegios de la comuna de Santiago están asistiendo, los profesores, a votar. Buenísimo eso. Quería mencionar, ayer ustedes estuvieron cortando el sector de la comuna de Quilicura, la carretera. Sí. También estuvo cortada la ruta 68. Se movilizaron también hacia los canales de televisión acusando el tema de la censura y el bloqueo informativo que ha habido respecto al paro docente que cumple más de 3 semanas. Claro, eso nos parece sumamente grave, lo último que te dicen los canales comunicativos, porque los periodistas no han dicho en lo concreto que los editores están omitiendo esta noticia porque esta orden emana del gobierno. Tenemos que recordar que el señor Gajardo es PC, por tanto, en este momento es gobierno. Entonces, sí. No va a manifestar su contrariedad a las propuestas del ministerio. Te doy como dato que el sindicato hoy día de trabajadores de prensa de TVN acusan a los empleadores de que la propia tribunales dejó que se permitiera, en plena huelga, desde el primer día de huelga, reemplazar a los trabajadores. Como para graficar un poco también cómo está la situación. Voy a informar esto a mis compañeros que estoy acá para que sepan lo que está sucediendo en torno al sindicato, a ver si alguien puede tomar contacto para que pueda hacer un apoyo moral respecto a nuestro quehacer. Buenísimo sería. Bien. Oye, Valeria Becerra, te queremos agradecer el contacto. Vamos a estar muy atentos como lo hemos estado desde comenzado este movimiento llamado paro nacional, o sea, paro docente, o conocido, se denominó, autodenominó bueno, quién sabe el mote, la rebelión de las bases. Claro, agradecértelo a ti, a Radio Villa Francia, que permite siempre, desde luego, que las bases se manifiesten en este espacio creado por los mismos integrantes de la comunidad de la Villa Francia. Te queremos agradecer, Valeria, que estés muy bien. Y vamos a estar muy atentos a lo que ocurra. Hasta luego, que estés Chao. Bien. Bueno, ahí estamos hablando con los profesores que están en Santiago, en la región metropolitana, y lo estábamos señalando, intentaron tomarse el Congreso, había mucho que decir, así como, oye, no nos dejaron tomar el Congreso. Sonó bien, ¿no? Sonó bien. Pero, básicamente la realidad, ojo, no es ex-Congreso, sigue siendo Congreso. El Congreso de Santiago, porque sigue funcionando como tal. De hecho, la mayoría de las reuniones de los parlamentarios, senadores, diputados, se hacen en este Congreso. El de Valparaíso tiene otra modalidad y se ocupa muchísimo, y es el oficial y todo el tema, pero acá se acuerdan casi todas las reuniones más potentes donde se vienen pactando cosas. Eso para decir, porque cuando se dice Congreso suena como decorativo. Sí. No, es un lugar donde sigue funcionando el poder, por lo menos político, en este país y también empresarial. Hay reuniones que se hacen ahí. Segundo, los profesores en Santiago están reunidos, lo que estaba diciendo Valeria, afuera del Instituto Nacional, estaban reunidos y están haciendo votaciones también simbólicas respecto al tema de la consulta de la agenda corta. Y se han movilizado de distintas formas. El caso de lo que hablaba de cortes de ruta, de lo que fueron a tomarse en un momento determinado los canales de televisión. ¿Qué comentábamos? Lo que pasa, por ejemplo, con los trabajadores de TVN. El canal de todos los chilenos. Y importante lo que dice ella, que los periodistas le decían que tenían órdenes de no informar. Porque ha sido burdo. O sea, el país está movilizado de Arica a Punta Arenas en términos de los profesores y no es noticia. Y es noticia el video de YouTube de un gatito. ¿Ah? Y vamos haciéndole propaganda a estos sectores de Brasil o con la mascota de la Copa América, digo. Entonces, es notorio. Y esto no ocurre en dictadura. Esto está ocurriendo ahora. En plena democracia, cuando se supone que no hay operaciones silencio, donde se supone que no se rellena con ciertas cosas para no informar, está ocurriendo ahora. Así que atento con lo que sigue ocurriendo con el paro docente. Nos alargamos un poquito más porque justo íbamos a sacar la llamada antes, pero como estaban tratando de... estaban en la parte del Congreso, estaba como medio complicado. Y ahora estaban ahí reunidos afuera de la Universidad de Chile, donde está el Instituto Nacional, que habían profesores de distintos colegios de la región metropolitana. Así que, ¿nos despedimos ya? Nos despedimos ahora sí, y será hasta el lunes, como les decía, cuando yo, por mi parte, mañana bueno, igual hay matinal el lunes y el viernes a también. Tomar un fin de semana largo, el lunes feriado. Además, el lunes, entonces muchos días, martes. Muchos días, yo creo martes. Que mañana tenés que venir porque son no, muchos días. No, no puedo venir mañana, sí que no puedo. Imposible. O sea, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 5 días, no, mucho. Está bien, ¿no crees que es mucho? Lo merezco. Estoy muy, muy, muy ajetreado. Bueno, un saludo para todos y como les decía, también decía ella de que en el Liceo 1 estaban también reunidos y haciendo votación. No, estaban gente del Liceo 1, estaban fuera del Instituto Nacional, pero había gente de varios colegios de Santiago, sí, como el Liceo 1, claro. Que también estaban votando en esta votación simbólica que vota la consulta. Cierto. La consulta de la agenda corta. Ya pues, un saludo para todos y les deseo suerte y que, bueno, todos quienes se están movilizando en este país, un abrazo para ellos. Hoy día, las hijas de Afrodita en la noche. 10:30 de la noche, hijas de Afrodita en vivo. Yo creo que van a estar ahí también poniendo en la agenda lo que haya ocurrido con el paro docente. Así que se puede follar todos los días, así que también se puede... hacer otro así tipo de cosas. Puedes escuchar a la hija de Afrodita a través del 107.5 en Estación Central, a través de la página y a través de TuneIn en los celulares. Por mi parte, me despido. Le anuncio, mañana vamos a estar con Tata Barahona acá en vivo, en los estudios de Radio Villa Francia, conversando y cantando. También viene con su guitarra para que cante, por ejemplo, ese tema que a mí me encanta, que tiene que ver con el poder. Me lo voy a ver. No le prestes el poder. Al poder. Ese es importante. No le des más razones al poder. Piensa con Chulo, si Pablo. Le da más poder al poder. Una cosa parecida, pero esto es... No le quitas esa paz. Es que un blues. Pregón de la pobreza. Ma. Vamos a estar ahí escuchando a este trovador que lleva una carrera y que siempre tiene una posición muy ácida respecto a las cosas. Así que vamos a ver qué opina de todo. Así que mañana vamos a estar en vivo en el matinal de Radio Villa Francia con Tata Barahona. Ahí. Con tema a pedido. Mitch. Ya, y se lo pierde el Alfonso por por irse de vacaciones nuevamente. No me voy a Cancún. De vacaciones. Qué bueno, nos despedimos. Estás muteado, así que chao. No puedes hablar. No, chao. Adiós. Espérate, ¿cómo es tan así tan corto? Porque tenemos que decir, como todos los días, esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Nos encontramos mañana y hoy día la hija de Afrodita, no se lo pierda. A las 6 de la tarde, escucha esto como repetición. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que te... Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.